El pintor de batallas, de Arturo Pérez Reverte. Ivo Markovic volvió al día siguiente, a media mañana. Cuando Folke salió a buscar agua del depósito, lo encontró sentado bajo los pinos del acantilado, mirando al mar. Sin dirigirle la palabra, el pintor volvió a la torre y siguió trabajando, algo más de una hora, en los últimos retoques a los guerreros montados a caballo, hasta que consideró acabada aquella parte del mural. Después salió de nuevo afuera, entornando los ojos bajo la fuerte luz cenital que lo inundaba todo. Se lavó las manos y los brazos y, tras pensarlo un momento, caminó hasta donde el croata seguía sentado e inmóvil a la sombra. Entre sus botas había colillas apagadas y una bolsa de plástico con hielo y 4 latas de cerveza. «Bonita vista», dijo Markovic. Se quedaron los dos observando la extensión azul que desde el pie del acantilado se abría en abanico hacia el horizonte. Las bocas de poniente al norte, con la isla de los ahorcados y una línea oscura, difuminada en gris, del Cabo Malo, adentrándose en el mar hacia el sudoeste. Parecía, pensó Folkes, y no por primera vez, una acuarela veneciana. El efecto de luces y brumas se hacía más evidente a partir de media tarde, cuando el sol empezaba a descender y dejaba en contraluz, escalonadas en diferentes planos y tonos que iban del gris negruzco al gris claro, las sucesivas irregularidades de la costa a medida que éstas retrocedían planos en el espacio. «¿Cuánto puede pesar la luz?», preguntó de pronto el croata. Folkes lo meditó un poco, luego encogió los hombros. «Lo que la oscuridad, más o menos. Casi 3 kilos por centímetro cuadrado». Markovic frunció el ceño un instante. «¿Habla del aire?». «Claro». El croata parecía reflexionar sobre eso. Al fin, hizo un ademán abarcando el paisaje cual si hubiera relación entre una cosa y otra. «He estado pensando en lo que hablamos estos días», dijo. «En mi foto, su cuadro enorme y todo lo demás. Y puede que tenga sentido, que usted no vaya descaminado al hablar de reglas y simetrías». Tras decir aquello se quedó callado y luego se golpeó suavemente la sien con un dedo. «No soy muy rápido en esto», añadió. «Necesito mi tiempo para darle vueltas a las cosas, ¿comprende? Provengo de una familia de campesinos, gente que nunca tomaba decisiones a la ligera. Estudiaban el cielo, las nubes, el color de la tierra. De eso dependía luego la abundancia de una cosecha, los estragos del mal tiempo, del granizo o las heladas». Enmudeció de nuevo, aún mirando el mar y la quebrada línea costera. Al cabo se quitó las gafas y se puso a limpiarlas con el faldón de la camisa, pensativo. «El azar como nombre que ponemos a nuestra ignorancia. ¿Es eso?». No se trataba de una pregunta. El pintor de batalla se sentó a su lado, observando las manos del croata, anchas, cortas, de uñas romas, la cicatriz de la mano derecha. Tras observar los cristales al trasluz, Markovic se había puesto las gafas y miraba de nuevo el paisaje. «Una vista bonita, de verdad», insistió. «Me recuerda la costa de mi país». «La conoce, claro», asintió Folkes. «Conocía bien los 557 kilómetros de sinuosa carretera entre Rijeka y Dubrovnik, el litoral de caletas escarpadas e innumerables islas, verdes de cipreses y blancas de piedra dálmata, salpicando un Adriático de aguas cerradas, quietas y azules, cada una con su pueblecito, su muralla veneciana o turca, su aguzado campanario de iglesia. También había visto demoler una parte de ese paisaje a cañonazos durante la semana que Olvido Ferrara y él pasaron en un hotel de Kaptat presenciando el espectáculo de Dubrovnik bajo las bombas serbias. Algunos afirmaban que la fotografía de guerra era la única que no removía nostalgias, pero Faulkes no estaba seguro de eso. Durante aquellos días, cada noche, después de la cena, se quedaban en la terraza de su habitación, una copa en la mano, viendo arder la ciudad a lo lejos, las llamas de los incendios reflejadas en las aguas negras de la bahía, mientras fogonazos y explosiones daban a la escena una apariencia muda, irreal y distante, como el último término rojo entre siluetas y sombras de una pesadilla silenciosa de Bruegel o el Bosco. «Conozco restaurantes en París o Nueva York», comentó Olvido, «donde la gente pagaría un dineral por cenar frente a un panorama como este». Se quedaban allí los dos, quietos, fascinados por el espectáculo, y a veces el único sonido era el del hielo al tintinear en los vasos cuando bebían un sorbo, distraídos, con gestos que la situación, la extraña luz rojiza, hacían desmesuradamente lentos, casi artificiales. A ratos soplaba brisa del noroeste, un terral suave que traía olor intenso de materia quemada, y también un sordo retumbar sincopado, semejante a batir de timbales o trueno, que se prolongase monótono. Y al amanecer, después de haber hecho el amor en silencio y dormirse acompañados del rumor del bombardeo en la distancia, Faulkes y Olvido desayunaban café y tostadas observando las columnas de humo negro que ascendían verticales desde la antigua Ragusa. Él despertó una noche sin encontrarla a su lado, y al levantarse la vio de pie en la terraza desnuda, el espléndido cuerpo iluminado en escorzo, teñido de rojo por los incendios lejanos, como si por su piel se deslizasen los pinceles del doctor A.T.L. o la guerra distante la envolviera con extrema delicadeza. «Me doy un baño de fuego», dijo, cuando él la abrazó por detrás preguntándole qué hacía allí a las 3 de la madrugada, e inclinó a un lado la cabeza para apoyarla en su hombro, sin dejar de mirar Dubrovnik ardiendo en la distancia. «Hay quien toma baños de sol o baños de luna», como en aquella canción italiana de la chica en el tejado. «Yo tomo un baño de noche y de llamas de incendios». Y cuando él acarició su piel erizada, teñida de aquella claridad rojiza que no calentaba porque era lejana y fría, como la de un volcán en la pared de un museo, y como el paisaje torturado de Portman, Olvido se agitó débilmente en sus brazos, y él estuvo un rato cavilando sobre las diferencias entre las palabras estremecimiento y presentimiento. Ivo Markovic seguía mirando el mar. «Creo que tiene usted razón, señor Faulkes», dijo. «La tiene en eso de las reglas y las rayas del tigre y las simetrías ocultas que de pronto se manifiestan, y uno descubre que tal vez siempre hayan estado ahí, dispuestas a sorprendernos. Y es verdad que cualquier detalle puede cambiar la vida. Un camino que no se toma, por ejemplo, o que se tarda en tomar a causa de una conversación, de un cigarrillo, de un recuerdo. En la guerra, claro, todo eso importa. Una mina que no se pisa por centímetros, o que se pisa». Alzó el rostro y Faulkes lo imitó. Muy alto, casi invisible, a 6 o 7 mil metros de altura, se divisaba el minúsculo reflejo metálico de un avión, dejando una estela de condensación larga y recta, de este a oeste. Lo estuvieron siguiendo con la mirada hasta que el trazo blanco sobre azul quedó oculto por las ramas de los pinos. «Hay quien lo llama azar», prosiguió entonces Markovic, «pero usted no cree realmente que lo sea. Después de oírle hablar, basta recordar sus fotos. Observar esta pintura. Ya dije que llevo tiempo resoplando tras su pista como un perro de caza». «Y creo», concluyó, «que estoy de acuerdo. Si dejamos aparte los desastres naturales donde no interviene el hombre, o al menos no intervenía, porque ahora con la capa de ozono y todo eso, si los dejamos aparte, quiero decir, resulta que la guerra es la mejor expresión del asunto. ¿Lo he comprendido bien?» Se lo quedó mirando con fijeza muy atento, como si acabara de formular una pregunta decisiva. Faulkes encogió los hombros. Todavía no había abierto la boca. El otro aguardó un momento y al no obtener respuesta encogió los hombros también, imitando el gesto. «Supongo que sí», dijo. «La guerra como sublimación del caos, un orden con sus leyes disfrazadas de casualidad». ¿Y de verdad cree eso? Insistió. El pintor de batallas habló al fin. Sonreía esquinado con nula simpatía. Claro, es casi una ciencia exacta, como la meteorología. El croata enarcó las cejas. ¿La meteorología? Podía preverse un huracán, explicó Faulkes, pero no el punto exacto. Una décima de segundo, una gota más de humedad aquí o allá, y todo ocurría a 1000 kilómetros de distancia. Causas mínimas, inapreciables a simple vista, daban paso a espantosos desastres. Hasta se afirmaba que el invento de un insecticida había modificado la mortalidad en África, varió su demografía, presionó sobre los imperios coloniales y cambió la situación de Europa y del mundo. O el virus del SIDA, o un chip cuya invención podía alterar las formas tradicionales de trabajo, causar revueltas sociales, ejecuciones y cambios en la hegemonía mundial. Hasta el chofer del principal accionista de una empresa, saltándose un semáforo en rojo y matando a su jefe en el accidente, podía desencadenar una crisis que hiciera desplomarse las bolsas de todo el mundo. En las guerras resulta más evidente. Después de todo, no son sino la vida llevada a extremos dramáticos. Nada que la paz no contenga ya en menores dosis. Markovic lo observaba ahora con renovado respeto. Al cabo asintió despacio con la cabeza, el aire convencido. «Comprendo», dijo. «Lo comprendo muy bien. Y fíjese qué coincidencia. Cuando era pequeño mi madre me cantaba una canción, algo relacionado con esas leyes o cadenas ligadas al azar. Por culpa de un descuido se perdió un clavo. Por culpa del clavo una herradura. Por esta un caballo. Por él un caballero. Y al final, por culpa de todo eso, cayó un reino». Faulkes se levantó sacudiéndose los pantalones. «Siempre fue así, pero se olvida. El mundo nunca supo tanto de sí mismo y de su naturaleza como ahora, pero no le sirve de nada. Siempre hubo maremotos, fíjese. Lo que pasa es que antes no pretendíamos tener hoteles de lujo en primera línea de playa. El hombre crea eufemismos y cortinas de humo para negar las leyes naturales, también para negar la infame condición que le es propia. Y cada despertar le cuesta los 200 muertos de un avión que se cae, los 200.000 de un tsunami o el millón de una guerra civil». Markovic estuvo un rato callado. «Infame condición, dice», murmuró al fin. «Exacto. Usa bien las palabras. Tampoco usted se maneja mal». Markovic cogió la bolsa con las cervezas, se puso en pie y asintió de nuevo. Miraba el mar reflexivo. «Infamia, clavos, perdidos, descuidos, simetrías y azares. Estamos todo el tiempo hablando de lo mismo, ¿verdad? ¿De qué si no? También de navajas rotas y de fotos que matan». «De eso también», respondió el pintor de batallas, y se quedó mirándolo. Con aquella luz, veía en el rostro del croata cosas en las que no había reparado. «Nada es inocente entonces, señor Faulkes, ni nadie». Sin responder, el pintor de batallas dio media vuelta y se encaminó a la torre, y el otro lo siguió con toda naturalidad. Sus sombras, que caminaban juntas, parecían las de dos amigos bajo el sol del mediodía. «Puede que lo del azar sea equívoco, en efecto», comentó Markovic con tono desenvuelto. «Es el azar el que deja las huellas de los animales en la nieve. ¿Fue eso lo que me puso delante de su cámara, o yo mismo anduve hasta ella por causas inconscientes que no alcanzo a explicarme? Lo mismo podría decirse de usted. ¿Qué lo hizo elegirme a mí y no a otro? En cualquier caso, una vez iniciado el proceso, la conjunción de azares y de circunstancias inevitables se hace demasiado compleja, ¿no cree? Todo esto me parece nuevo y extraño». «¿Elegir?», ha dicho. «Sí, le contaré lo que es elegir». Entonces Faulkes habló durante un rato, a su manera, entre prolongadas pausas y silencios, de elecciones y de azares. Lo hizo refiriéndose al francotirador junto al que había pasado 4 horas tumbado en el piso de la terraza de un edificio de 6 plantas, desde el que se dominaba una amplia vista de Sarajevo. El francotirador era un serbio bosnio de unos 40 años, flaco y de ojos tranquilos, que había cobrado a Faulkes 200 marcos por permitirle estar a su lado cuando le disparaba a la gente que corría a pie o pasaba a toda velocidad en automóvil por la avenida Radomira Putnica, con la condición de que lo fotografiase a él y no la calle, para evitar que localizaran su posición por el encuadre. Habían conversado en alemán durante el acecho, mientras Faulkes jugueteaba con las cámaras para acostumbrar al otro a ellas, y su interlocutor fumaba un cigarrillo tras otro, inclinándose de vez en cuando a echar un vistazo atento a lo largo del cañón de un rifle SVD Dragunov, que tenía adosado una potente mira telescópica y apuntaba a la calle, encajado entre dos sacos terreros, por una estrecha tronera abierta en el muro. Sin complejos, el serbio había admitido que disparaba igual contra hombres que contra mujeres y niños. Y Faulkes no le hizo preguntas de índole moral, entre otras cosas porque no estaba allí para eso, y también porque conocía de sobra, no era su primer francotirador, los motivos simples por los que un hombre, con las dosis adecuadas de fanatismo, rencor o ánimo de lucro mercenario, podía matar indiscriminadamente. Hizo preguntas técnicas, de profesional a profesional, sobre distancia, campo de visión, influencia del viento y de la temperatura en la trayectoria de las balas. Explosivas, había precisado el otro en tono objetivo, capaces de hacer estallar una cabeza como un melón bajo un martillo, o de reventar las entrañas con absoluta eficacia. «¿Y cómo eliges?», preguntó Faulkes. «Me refiero a si disparas al azar o seleccionas los blancos». Entonces el serbio expuso algo interesante. «No hay azar en esto», explicó. «O había muy poco. El justo para que alguien decidiera cruzar por allí en el momento adecuado. El resto era cosa suya. A unos los mataba y a otros no. Así de fácil». Dependía de la forma de caminar, de correr, de pararse, del color de pelo, de los gestos, de la actitud, de las cosas con las que los asociaba al mirarlos. El día anterior había estado apuntando a una jovencita a lo largo de 15 o 20 metros, y de pronto un gesto casual de esta lo hizo pensar en su sobrina pequeña. En ese punto, el francotirador abrió la cartera y le enseñó a Faulkes una foto familiar. Así que a esa no le disparó, y eligió en cambio a una mujer que estaba cerca, asomada a una ventana, y quién sabe, quizá esperando ver cómo mataban a la chica que caminaba distraída y al descubierto. Por eso decía que lo del azar era relativo. Siempre había algo que lo decidía por este o por aquel. Dificultades operativas aparte, claro. A los niños, por ejemplo, era más difícil acertarles porque nunca estaban quietos. Pasaba como con los conductores de automóviles en marcha. A veces se movían demasiado rápidos. De pronto, a media explicación, el francotirador se había puesto tenso. Sus facciones parecieron enflaquecer y sus pupilas se contrajeron mientras se inclinaba sobre el rifle, ajustaba la culata en el hombro, pegaba el ojo derecho al visor y situaba con suavidad el dedo en el gatillo. «Jagerei», había susurrado en su mal alemán entre dientes, como si desde abajo pudieran oírlo. «Caza a la vista». Transcurrieron unos segundos mientras el rifle describía un lento movimiento circular hacia la izquierda. Después, con un solo estampido, la culata golpeó su hombro y Faulkes pudo fotografiar el primer plano de aquella cara flaca y tensa, un ojo entornado y el otro abierto, la piel sin afeitar, los labios prietos como una línea implacable. Un hombre cualquiera, con sus criterios selectivos, sus recuerdos, antipatías y aficiones, fotografiado en el momento exacto de matar. Aún tomó una segunda exposición cuando el francotirador apartó la mejilla de la culata del rifle, miró al objetivo de la Leica con ojos helados y tras besarse juntos tres dedos de la mano con la que había disparado, pulgar, índice y medio, hizo con ellos el saludo serbio de la victoria. «¿Quieres que te diga a quién le acerté?», preguntó. «¿Por qué elegí ese blanco y no otro?». Faulkes, que comprobaba la luz con el fotómetro, no quiso saberlo. «Mi cámara no fotografió eso», dijo. «Luego no existe. Entonces el otro lo miró un rato en silencio, sonrió apenas, después se puso serio y le preguntó si 2 días atrás había pasado junto al puente Masarykov al volante de un Volkswagen blanco, con un cristal roto y las palabras Press Novinar compuestas con cinta adhesiva roja sobre el capó. Folke se quedó inmóvil un instante. Terminó de guardar el fotómetro en su bolsa de lona y contestó con otra pregunta cuya respuesta intuía. Entonces el serbio palmeó con suavidad la Zeiss telescópica de su rifle. «Porque te tuve», respondió, «en esta mira durante 15 segundos. Me quedaban solo 2 balas. Y tras pensarlo me dije, hoy no voy a matar a este glupán, a este gilipollas». 14. Cuando el pintor de batallas terminó de contar la historia del francotirador, Ivo Markovic se quedó un rato pensativo sin decir nada. Estaban sentados en el interior de la torre, bebiéndose la cerveza del croata. Markovic en los peldaños bajos de la escalera de caracol y Faulkes en una silla, junto a la mesa de las pinturas. «Como ve», dijo este, «la incertidumbre corresponde al jugador, no a las reglas. De las infinitas trayectorias posibles de una bala, solo una ocurre en la realidad». El croata asintió entre 2 sorbos. Se miraba la cicatriz de la mano. «¿Leyes ocultas y terribles? Eso es, incluido el origen microscópico de la irreversibilidad». «Me asombra que pretenda conocer eso». Folke se encogió de hombros. «Conocer no es una palabra apropiada. Imagine un tipo que no sepa nada de ajedrez, pero que acuda cada tarde al café a ver jugar partidas. Ya, tarde o temprano acabará aprendiendo las reglas. O por lo menos averiguando que existen. Lo que nunca será capaz de saber por sí solo, aunque mire toda su vida, es el número de partidas posibles. 1 seguido de 120 ceros. Comprendo. Habla de un juego donde las reglas no sean líneas de salida, sino el punto de llegada, ¿no? Diablos, esa definición es francamente buena. Markovic dejó la lata en el suelo y sacó un cigarrillo. Se palpaba los bolsillos en busca de fuego, y Faulkes le arrojó un encendedor de plástico que había en la mesa. «Quédeselo», dijo. El otro lo atrapó al vuelo. «Bien», concluyó entre una bocanada de humo. «Creo que ya sé lo que hace aquí. En realidad sospechaba algo así. Pero no que fuera capaz de ir tan lejos. Aunque al ver esto, se guardó el encendedor e hizo un ademán abarcando la pintura mural, debí prever sus últimas consecuencias. Faulkes tenía hambre. De no estar allí, su extraño visitante se habría hecho un poco de pasta en la cocina de gas que tenía en la planta superior de la torre. Subió pasando entre Markovic y los libros que ocupaban los peldaños para mirar en el baúl donde guardaba ropa, latas de conserva y la escopeta de postas. No quedaba gran cosa. Tendría que ir pronto al pueblo en busca de provisiones. «¿Y cree que no hay escapatoria?», preguntó el croata desde abajo. «¿Que nos gobiernan esas leyes inevitables, esas reglas ocultas del universo?». «Suena excesivo, dicho así, pero es lo que creo. ¿Incluidas las huellas que sirven de rastro al cazador?». «Seguramente». Inclinado sobre la barandilla, Faulkes le mostró a Markovic una lata de sardinas y un paquete de pan de molde, y el otro asintió con la cabeza. Tras coger otra lata, 2 platos y cubiertos, el pintor de batallas bajó y lo dispuso todo sobre las servilletas de papel en un ángulo libre de la mesa. Los 2 hombres comieron en silencio, de pie, acompañando las sardinas con las otras 2 cervezas traídas por el croata, que aún estaban frías. «Respecto a huellas y cazadores», apuntó Markovic entre 2 bocados, «tal vez, a su manera, ese francotirador también era un artista». Folke se echó a reír. «¿Por qué no? En cuestiones de arte, el trabajo original del yo tiene más importancia social que la filantropía, o eso dicen». «¿Puede repetirlo?». El pintor de batallas dijo, «claro que puedo», y lo repitió. El otro lo estuvo analizando un rato y asintió con la boca llena, casi regocijado por la idea. Un artista, repitió pensativo, adecuado a los tiempos que corren. La verdad es que nunca se me había ocurrido considerarlo de esa manera, señor Fawkes. También, admitió este, yo he tardado unos años en verlo así. A media lata de sardinas, el pintor de batallas sintió el aviso de una punzada de dolor. Buscó sin apresurarse la caja de comprimidos. Tragó dos con un sorbo de cerveza, se disculpó con Markovic y salió afuera, al sol, apoyándose en el muro de la torre mientras esperaba a que cesara el dolor. Cuando regresó, el croata lo observaba con curiosidad. ¿Molestias? A veces. Se miraron sin más comentarios. Después, al terminar de comer, Fawkes subió a preparar café y bajó con una taza humeante en cada mano. El visitante había encendido otro cigarrillo y observaba la pintura mural, allí donde la columna de fugitivos abandonaba la ciudad en llamas, bajo las armas de los sicarios, revestidos de hierro, con su apariencia a medio camino entre guerreros medievales y soldados futuristas. «Hay una grieta en la pared, ahí encima», dijo Markovic. «Ya lo sé». «Qué lástima». El croata movía la cabeza apesadumbrado. «Estropeada antes de terminarse». «Aunque, de todas formas...» Se calló y Fawkes miró su perfil interesado en lo que contemplaba. El rostro vuelto hacia arriba, el mentón sin afeitar, el cigarrillo colgado de los labios, los ojos grises y atentos que recorrían las imágenes de la pared, deteniéndose en la playa donde las naves se alejaban bajo la lluvia y donde, en primer término, el niño contemplaba a su madre tendida boca arriba y con los muslos manchados de sangre. Aparte de los recuerdos profesionales del pintor de batallas, aquella mujer debía mucho, compositivamente, a un cuadro de Bonnard, La Indolente, aunque para la mujer pintada en la pared, indolente no fuese expresión acertada. Markovic seguía estudiando aquella figura. ¿Me permite una pregunta profana? Claro. ¿Por qué es todo tan geométrico y con tantas diagonales? Fawkes le entregó una taza de café y bebió un sorbo de la otra. Creo que las diagonales ordenan mejor. Cada estructura tiene su propio código de la circulación, sus señales de tráfico. ¿Incluso la guerra? Sí. Pintando esto es como lo veo. Se trata de la forma, de la regla, o como queramos llamarla, frente a la desintegración en puntos y comas, en manchas. Frente al desorden del color y de la vida. Un tipo llamado Cézanne fue el primero que vio eso. No conozco a ese Cézanne. Da igual, hablo de pintores, gente a la que yo antes ignoraba o despreciaba y a la que con el tiempo acabé por comprender. ¿Pintores famosos? Maestros antiguos y modernos. Se llamaban Piero della Francesca, Paolo Uccello y también Picasso, Braque, Gris, Boccioni, Chagall, Léger. Ah, claro, Picasso. Markovic se acercó un poco más a la pintura, inclinándose para observar los detalles, cigarrillo en una mano y taza de café en la otra. Me parece, dijo, que Picasso también pintó un cuadro de guerra. El Guernica se llama. Aunque en realidad no se diría un cuadro de guerra, al menos no como este, ¿verdad? Picasso no vio una guerra en su vida. El croata miró al pintor de batallas y asintió grave. Podía comprender eso. Con una intuición que sorprendió a Fawkes, se volvió hacia los hombres ahorcados de los árboles en la parte dibujada a carboncillo sobre el blanco de la pared. ¿Y aquel otro compatriota suyo? Goya. Ese sí. La vio y la sufrió. Asintió de nuevo Markovic estudiando atento los esbozos. Se detuvo mucho rato en el niño muerto junto a la columna de fugitivos. Goya dibujó buenas estampas sobre la guerra, me parece. Hizo los mejores grabados que se han hecho nunca. Nadie vio la guerra como él, ni se acercó tanto a la mala índole humana. Cuando al fin perdió el respeto a todos los hombres y a todas las normas académicas, ni la más cruda fotografía llegó tan lejos. ¿Por qué este cuadro tan grande, entonces? Markovic aún contemplaba el niño muerto, ¿Por qué pintar algo que otro hizo mejor antes? Cada uno debe pintar su parte, lo que vio, lo que ve. ¿Antes de morir? Claro, antes de morir. Nadie debería irse sin dejar una Troya ardiendo a sus espaldas. Una Troya, dice. Markovic, que ahora se movía despacio a lo largo del muro, sonrió pensativo. ¿Sabe, señor Falkes? Gracias a usted ya no puedo creer en las certidumbres de los que tienen una casa, una familia y unos amigos. La sonrisa le descubría el hueco de la dentadura cuando se detuvo junto al grupo de guerreros que esperaban entrar en combate, en los que Falkes había estado trabajando el día anterior. La luz del sol, que empezaba a declinar y resplandecía en la ventana, daba a la escena una claridad extraordinaria, haciendo relucir las armaduras como si fueran de metal verdadero. Aunque todo se debía al efecto pictórico de líneas finas de blanco de titanio sobre gris neutro y a la repetición, en suaves toques algo más claros, de los tonos que aquel metal bruñido tenía alrededor. «Dicen que antes de morir», comentó el croata, «se debe plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Una vez tuve un hijo, pero ya no lo tengo. También quemaron los árboles que planté. Quizá deba pintar un cuadro, señor Falkes. ¿Cree que yo sería capaz de pintar uno?» «No veo por qué no. Cada uno se las arregla como puede». «¿Y de colaborar en este?» «Puede hacerlo si gusta». El croata se ajustó mejor las gafas, acercando el rostro a la pintura. Estudiaba las armaduras, los detalles de las celadas y los guanteletes. Y al cabo dio un paso atrás, dirigió una mirada circular a la pared, miró al pintor de batallas e hizo un gesto tímido hacia la mesa donde estaban los pinceles, los tubos y los frascos. «¿Me permite?» Sonrió un poco Falkes asintiendo. «Sírvase usted mismo». Dudó Markovic, dejó taza y cigarrillo y por fin señaló a los dos hombres que se acuchillaban en el suelo buscándose los resquicios de las armaduras que, erizadas de tornillos y tuercas, los hacían semejantes a robots. Entonces Falkes fue hasta la mesa, abrió uno de los botes herméticos donde guardaba pequeñas cantidades de pintura mezclada y puso un poco de blanco suavemente azulado en un pincel del número 6. «Hagamos brillar uno de esos cuchillos», sugirió. «Bastará una línea fina por el filo. Puede apoyarse en la pared porque la pintura está seca». Indicó el lugar, entregó el pincel a Markovic y este, de rodillas en el suelo, tras estudiar el efecto de los brillos en los que ya estaba pintado, trazó una línea retocando el borde de la hoja que uno de los contendientes sostenía en alto. Lo hizo despacio y con suma atención, aplicándose cuanto pudo. Al rato se levantó, devolviendo el pincel a Falkes. «¿Qué tal?», preguntó. «No está mal. Si se sitúa aquí, verá que ahora ese filo parece más peligroso». «Tiene razón. ¿Quiere pintar algo más?» «No, gracias. Es suficiente». Falkes lavó el pincel y lo puso a secar. El croata seguía observando la pared. «Sus soldados parecen máquinas, ¿no cree? Con tanto tornillo y tanto metal encima». Se volvió hacia el pintor de batallas como si acabaran de hacerle a él una pregunta y buscara la respuesta adecuada. «¿Máquinas de matar?» «Ya ve que no es tan difícil. Basta con fijarse un poco». Falkes señaló el mural. «Mi estructura es compatible con el sentido común». Se iluminó el rostro de Markovic. «Así que era eso». «Claro. Su pintura está llena de adivinanzas, me parece, de enigmas». «Todas las buenas lo están. De lo contrario, solo son brochazos sobre un lienzo o una pared». «¿Usted cree que su pintura es buena?» «No, es mediocre. Pero intento que se parezca a las que lo son». El croata cogió su taza de café, bebió un sorbo y observó a Falkes, interesado. «¿Me está diciendo que todos los cuadros cuentan historias? ¿Hasta los que llaman abstractos, los cuadros modernos y todos esos?» «Los que a mí me interesan sí las cuentan. Mire». Fue hasta las pilas de libros que había en la escalera, cogió tres de ellos, los llevó hasta la mesa y pasó las páginas hasta dar con lo que buscaba. Una ilustración representaba un cuadro de Aniello Falcone, un pintor de batallas clásico del 17. Escena de saqueo después de la batalla. ¿Qué ve en este cuadro? Markovic se acercó rascándose la sien. Puso la taza de café sobre la mesa y encendió otro cigarrillo. No sé, dijo echando el humo. Ha habido un combate duro y ahora los soldados victoriosos roban la ropa y las joyas de los muertos. El jinete de la armadura es el jefe y parece despiadado. También parece reclamar para sí a la mujer a la que van a violar. En ese punto el croata miró a Faulkes. Veo una historia, dijo. Tiene usted razón. Mire este otro cuadro, sugirió Faulkes. ¿Cómo se llama el autor? Chagall. Dígame lo que ve. Pues veo... un cuadro un poco abstracto, ¿no? No es abstracto. Hay cosas concretas, figuras humanas, objetos. Pero es igual, siga. Bueno, pues es... no sé... geométrico, como su pintura de la pared, aunque usted no exagere tanto los ángulos ni descomponga la apariencia de las personas y las cosas. Un hombre, un samovar y una pareja diminuta que baila. ¿También eso cuenta una historia? También. ¿Cómo se llama el cuadro? Lo pone debajo, en letra pequeña. El soldado bebedor. Ese soldado es ruso. Viene de la guerra o va camino de ella. Y está tan borracho que ya no distingue el vodka del té. La gorra se le vuela de la cabeza, sorprendido al ver bailar sobre la mesa a una campesina a la que conoce. Y ella baila, quizá, con el mismo hombre que pintó el cuadro. Markovic volvió a rascarse la sien confuso. Una historia extraña, de cualquier modo. Cada cual cuenta a su manera. Además, ya he dicho que el soldado está como una cuba. Mire ahora este otro cuadro. ¿Qué le parece? Markovic prestó atención. Parecía un tipo bien dispuesto, pensó Faulkes. Un alumno interesado y prudente. Pues más extraño todavía. Es igual que esas pintadas que hay en las paredes de ciertos barrios. In Italian, dice al pie. ¿De quién es? De Jean-Michel Basquiat, un negro hispano haitiano. Lo pintó en los años 80. No parece relacionado con la guerra. Pues lo está. No con cargas de caballería ni con soldados ebrios, claro. Habla de otra guerra distinta, de aquella en la que pensamos usted y yo al oír la palabra, aunque no sea tan distinta en realidad. ¿Ve esas inscripciones y el círculo de la izquierda? Dinero, blood, sangre. In God we trust. La libertad como marca registrada. Ese cuadro también habla de guerra, a su manera. Los esclavos revueltos contra Roma, bárbaros pintando con aerosol en las paredes del Capitolio. Eso no lo entiendo muy bien. Es igual, no importa. El recuerdo cruzaba doloroso y fugaz. El último trabajo de olvido antes de irse con él a la guerra había sido fotografiar a Basquiat para la revista One and Uno, a pocos meses de que el pintor grafitero reventase del todo entre sobredosis de heroína y casetes de Charlie Parker. Dejando el libro abierto por la página del cuadro, el pintor de batallas apuró su café. Estaba frío. Aunque en realidad, comentó de pronto Markovic, quizás sí comprendo lo que quiere decir. Se había vuelto y lo miraba, fumando pensativo. Y hay algo, añadió, que me gustaría que usted también comprendiera, señor Faulkes. Con sus propios argumentos. Hablo de la historia de mi cuadro particular. En lo que a mí se refiere, usted participó en un proceso que no inició, pero en el que influyó con su foto famosa y premiada. Una foto que me destrozó la vida. Ahora estoy de acuerdo en que no fue un completo azar, pues hay circunstancias que nos llevaron a usted y a mí a ese momento exacto de ese día. Y como consecuencia del proceso iniciado por usted, por mí, por quien sea, yo estoy aquí ahora, para matarlo, no lo olvide. Faulkes le sostenía la mirada. No lo olvido, dijo, en ningún momento. El caso, prosiguió en el mismo tono el croata, es que no puede guardarme rencor por ello. ¿Se da cuenta? Como yo tampoco se lo guardo a usted. Al contrario, le estoy agradecido por ayudarme a entender las cosas. Según su punto de vista, los dos somos azares y determinaciones de esas leyes que intenta reflejar en esta torre, tras haber intentado sin éxito descifrarlas con sus fotografías. En realidad, el odio y el encarnizamiento deberían estar fuera del lugar en el mundo. Son inadecuados. Los hombres se destrozan entre sí porque la ley de su naturaleza, una ley objetiva y serena, así lo demanda. ¿No es cierto? En su opinión, la gente inteligente debería matarse cuando corresponde, como el verdugo que ejecuta una sentencia que ni le va ni le viene. ¿Es eso? Más o menos. Los ojos de Markovic parecían agua helada. Pues me alegro de haberlo comprendido bien y de que estemos de acuerdo, porque es así como lo voy a matar, sin que haya realmente nada personal en ello. El pintor de batallas reflexionó sobre lo que acababa de escuchar. Lo hizo de modo ecuánime, cual si estuvieran tratando sobre la suerte de una tercera persona. Para su sorpresa, sentía una calma perfecta. El hombre que tenía delante estaba en lo cierto. Todo era como debía ser, ajustado a las normas, o a la única norma. Miró la pared pintada y luego volvió a fijarse en su interlocutor. Markovic estaba muy serio, pero nada en él revelaba amenaza u hostilidad. Solo parecía aguardar una respuesta o una reacción. Expectante, tranquilo, cortés. ¿Lo entiende como yo, señor Faulkes? Absolutamente. Por supuesto, comentó entonces el croata, era más divertido o emocionante matar por un buen y sólido odio. Más satisfactorio y común, con la sangre caliente aullando de júbilo mientras se desollaba a la víctima. Es como el alcohol o el sexo, añadió. Calman mucho, alivian. Pero a los hombres que, como nosotros, han pasado mucho tiempo mirando el mismo paisaje, ese alivio nos queda lejos. Una navaja rota entre los escombros de una casa. Una montaña desnuda tras las alambradas. El fondo de un cuadro al que se viaja durante toda una vida. Lugares, recuerde, de los que ya no se puede volver nunca. Miró alrededor como para comprobar si olvidaba algo. Luego giró sobre sus talones y salió afuera. Faulkes fue detrás. «Una de estas visitas puede ser diferente», dijo Markovic. «Lo supongo». El croata tiró la colilla al suelo y la aplastó concienzudamente con la puntera de una bota. Luego miró al pintor de batallas cara a cara sin pestañear y por primera vez le tendió la mano derecha. Este dudó un momento y al fin la estrechó con la suya. «Un contacto áspero, fuerte, manos de campesino», confirmó, «duras y peligrosas». Markovic hizo ademán de dar media vuelta e irse, pero se demoró un momento. «Debería usted bajar al pueblo», dijo de pronto, el aire pensativo, «y conocer a esa mujer del barco. No queda mucho tiempo». Faulkes sonrió levemente, una sonrisa suave y triste. «¿Y qué pasa con el cuadro? ¿Quién lo terminará?» El otro dejó entrever el hueco del diente. Su sonrisa, casi tímida, parecía una disculpa. «Quedará inacabado, me temo. Pero lo importante lo ha pintado ya. El resto lo acabaremos juntos, usted y yo. De otra manera». 15. Al día siguiente, Faulkes bajó al pueblo. Aparcó la moto en una calle estrecha, sin sombra, entornando los ojos ante la perspectiva cegadora de las fachadas blancas que se escalonaban cuesta abajo hacia la masa ocre de la muralla antigua del puerto. Luego entró en la oficina bancaria a sacar dinero de su cuenta. Fue a la ferretería donde encargaba las pinturas y pagó la última factura pendiente. Después anduvo despacio hasta la dársena pesquera y estuvo un rato inmóvil, mirando los barcos amarrados junto a las redes apiladas en el muelle. Cuando a su espalda el reloj del ayuntamiento dio 12 campanadas, fue a sentarse bajo el toldo del bar-restaurante más próximo, el que ofrecía mejor vista de la bocana del puerto y la extensión de agua rizada por el viento de levante, que llegaba hasta la línea gris de Cabo Malo. Pidió una cerveza y estuvo allí inmóvil, frente al mar y al espigón vacío, donde solía atracar la golondrina de turistas, pensando en Ivo Markovic y en él mismo, en las últimas palabras pronunciadas el día anterior por el croata antes de marcharse. Debería usted bajar al pueblo, conocer a esa mujer. No queda mucho tiempo. Conocer a esa mujer. Sin apenas darse cuenta de ello, Fawkes torció la boca en una sonrisa. Ya no había mujeres que pintar en el gran fresco circular de la torre. Todas estaban allí. La violada con los muslos llenos de sangre, las que se agrupaban como un rebaño asustado bajo los fusiles de los verdugos, la de rasgos africanos que miraba moribunda al espectador, la que en primerísimo plano abría la boca para emitir un silencioso alarido de horror, y también Olvido Ferrara en todos los rincones y en todos los trazos del vasto paisaje que habría sido imposible advertir, componer, sin su presencia. Como en aquel volcán rojo, negro y pardo que constituía el vértice del mural, el punto donde convergían todas las líneas, todas las perspectivas, toda la compleja y despiadada trama de la vida y su azar, regido por normas rigurosas, rectas igual que la trayectoria de las flechas siniestras del carcaj de Apolo. El que frente a Troya, al moverse tensando el arco asesino, también letal combinación de curvas, ángulos y rectas como de costumbre, iba semejante a la noche, obediente al tejer inevitable de las parcas. «Ya entiendo lo que buscas», había comentado Olvido en cierta ocasión. Estaban en Kuwait, recién abandonado por las tropas iraquíes. Habían entrado el día anterior con una unidad mecanizada norteamericana y se encontraban en el quinto piso del Hilton, sin electricidad, sin cristales en las ventanas. Cogieron una llave al azar tras el mostrador desierto de la consejería, con el agua de las cañerías reventadas, corriendo por el suelo escaleras abajo. Quitaron la colcha cubierta de hollín de petróleo incendiado para dormir toda la noche, exhaustos, con el panorama de los pozos en llamas y el estampido de los últimos cañonazos. «Lo entiendo al fin», insistió Olvido. Se asomaba a la ventana con una camisa de Fawkes puesta y una cámara en las manos, observando la ciudad. «Y me ha llevado tiempo, besos, miradas, averiguarlo. Estudiarte moviéndote por las catástrofes con tu cautela de cazador tan fiable, tan seguro de lo que haces y no haces, tan poco charlatán como un soldado viejo. Preparando cada foto con los ojos antes de hacer un movimiento, evaluando en décimas de segundo si merece la pena o no. No te rías porque es así, te lo juro. Y también sé lo que sé de tanto sentirte estallar dentro de mi vientre mientras me abrazas y tenerte ahí, bien adentro, relajado al fin, en el único momento de tu existencia en que bajas la guardia. Veo lo que ves. Te observo pensar antes y después, pero nunca mientras haces una fotografía, porque sabes que entonces no la harías nunca. Mi única duda es si esa horrible comprensión mía se debe a un contagio, como si se tratara de un virus o una enfermedad secreta e incurable. Si estoy cogiendo la guerra o si ya estaba en mí y solo has ejercido de agente provocador o de testigo. El asunto es algo parecido a lo que mi abuela, mientras alineaba coliflores y lechugas en su jardín, qué bien os entendisteis vosotros dos, la chica Bauhaus y el arquero Zen, llamaba Gestalt, una estructura compleja que solo puede ser descrita en su conjunto, siendo indescriptibles sus partes. ¿Verdad? Pero tienes un problema, Fawkes, un problema serio. Ninguna fotografía puede conseguirlo. Yo soy más práctica y me limito a coleccionar eslabones rotos, esas ruinas con antecedentes clásicos, hallazgo de los imbéciles literatos románticos y revisitadas por artistas más imbéciles todavía. Pero no es el aroma del pasado lo que busco. No deseo aprender ni recordar, sino largar amarras. Dicho en tu jerga psicópata, esos lugares desiertos, mecanismos y objetos rotos son las fórmulas matemáticas que señalan el camino, el mío. Un poco de fósforo fugaz en las meninges del mundo. No pretendo resolver el problema, entenderlo o asumirlo. Solo es parte del viaje hacia donde voy, un lugar que reconoceré cuando llegue a él. Tu caso es distinto. Estás en ese lugar toda tu vida y naciste sospechándolo, pero dudo que lo confirmes así. ¿Cuántas veces han calificado los críticos y el público esas fotos de bellas? ¿Recuerdas al Che Guevara muerto? Bello como un Cristo en la foto que le hizo Freddy Alborta. o la belleza de los parias de Salgado, la belleza de los niños mutilados de Gerba Sánchez, la belleza de aquella mujer africana a la que fotografiaste agonizando, la belleza de las fotos que Roman Wisniak hizo en los guetos de Polonia, la belleza de las 6.000 fotografías hechas por Nemain a cada preso, niños incluidos, que iba a ser ejecutado por los Yemeres Rojos, la belleza de toda esa bella gente que sabemos iba a morir. No, querido. ¿Conoces aquel viejo anuncio de la Kodak? Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. En un mundo donde el horror se vende como arte, donde el arte nace ya con la pretensión de ser fotografiado, donde convivir con las imágenes del sufrimiento no tiene relación con la conciencia ni la compasión, las fotos de guerra no sirven para nada. El mundo hace el resto. Se las apropia apenas suena el obturador de la cámara. Clip, ale hop, gracias, chao. Al menos la foto es más efectiva que la imagen pasajera de la tele. No fluye indiscriminadamente, pero ni aún así. Para lo que tú querrías hacer, puede que solo la pintura tuviera alguna oportunidad. Pero lejos del público y sus interpretaciones, ella posee su propio foco, encuadre y perspectiva, imposibles a través de la lente de una cámara. Aunque dudo que ningún pintor lo haya logrado nunca. ¿Goya? Puede ser. No es lo mismo trasladar de la realidad al lienzo que de la retina al lienzo. ¿Comprendes? Una cosa es reproducir el aspecto de la vida, imitándola o interpretándola. Placer, belleza, horror, dolor y cosas así. Es solo cuestión de buen ojo, de técnica y de talento. Otra cosa sería guiarse con la fatalidad de la retina. Pintar el horror con líneas frías. Seguía en la ventana, desnuda, bajo la camisa de hombre, observando la sombrilla de humo negro que cubría la ciudad, y de vez en cuando alzaba a medias la cámara como para hacer una foto, pero la bajaba enseguida. Un paisaje homicida donde engendrar verdugos no fuese ninguna virtud. Pero a ver quién es el guapo que ve eso, y lo pinta. Faulkes apagó el recuerdo con un sorbo de la cerveza que acababa de traerle la camarera. Luego miró hacia Levante, donde el espigón ocultaba el mar. Un ruido distante de motores se acercaba desde el otro lado del rompeolas, y al momento una chimenea blanca y roja se movió a lo largo de este, hacia la farola de entrada al puerto. Un poco después, la golondrina de turistas cruzaba la bocana e iba a atracarse al muelle cerca de la terraza. Tras una maniobra rápida y precisa, un marinero saltó a tierra para hacer firmes las amarras en los norais y tender la pasarela, y una veintena de pasajeros abandonó la embarcación. El pintor de batallas observó con curiosidad, intentando identificar a la mujer de la megafonía mientras los turistas se dispersaban. Al fin quedó un grupo más pequeño, y de él se destacó una mujer aún joven, rubia, alta y fuerte, de rostro agradable, que caminó en dirección a la oficina de turismo. Llevaba un vestido de lino blanco que resaltaba su bronceado, sandalias de cuero y un bolso grande en bandolera. Parecía cansada. Faulkes la vio abrir la oficina y entrar. Siguió sentado mirando a los turistas que se alejaban por el muelle, haciéndose las últimas fotos o tomas de vídeo, entre las redes de pescadores y junto a los barcos, con el fondo del puerto y el mar abierto más allá de la bocana. Turistas, público. Y de nuevo los recuerdos. Nosotros hacemos el resto, decía el anuncio de la Kodak, al que había hecho referencia a Olvido. La asociación hizo sonreír a Faulkes. Durante algún tiempo aún lo había intentado con la fotografía, o casi. Como objeto último habría resultado una fórmula mixta e insatisfactoria. Pero se trataba de una preparación, un calentamiento previo, una forma de adiestrarse para el proyecto que iba fraguando en su cabeza, un modo de afinar los ojos obligándose a mirar fotografía y pintura de un modo diferente. Después del sesgo que la cuneta de la carretera de Borovo-Naselje impuso a su vida, los efectos secundarios los mantuvo a raya con 2 años de intenso trabajo que incluyeron Bosnia, Ruanda y Sierra Leona. Faulkes había dejado el fotoperiodismo bélico. La decisión fraguó tras un largo proceso acumulativo. La tierra desgarrada de Porman, la nube negra sobre Kuwait, Dubrovnik ardiendo en la distancia, y el cuerpo de Olvido tiñéndose de luz roja. Las noches frías y solitarias, más tarde, en una habitación sin cristales del Holiday Inn de Sarajevo, ante la panorámica de la geometría urbana recortada por las explosiones y los incendios, habían ido encaminando a Faulkes, por la inevitabilidad de sus líneas rectas y convergentes, hasta la sala del tribunal donde una mañana de invierno, hacia la mitad de esa guerra, un serbio bosnio llamado Borislav Erak, antiguo miembro de la Brigada de Exterminio Étnico Boika, había relatado con minuciosa frialdad, ejecuciones masivas aparte, sus 32 asesinatos personales. Antes se había entrenado degollando cerdos en una carnicería, incluidos los de 16 mujeres, estudiantes y amas de casa, a las que, como sus camaradas a otros cientos de ellas, violó y mató tras sacarlas del hotel prisión Sanjak, convertido en burdel para las tropas serbias. Y cuando ante el tribunal y los periodistas, Erak contó, con la mímica oportuna, el asesinato de una joven de 20 años, le ordené que se desnudara y gritó, pero le pegué otra vez y se quitó la ropa. Así que la violé y se la entregué a mis compañeros, y después de violarla todos la llevamos en coche al Monte Zug, donde le disparé un tiro en la cabeza y la echamos entre unos matorrales. Faulkes, que encuadraba el rostro de Erak en el visor de su cámara, un rostro insignificante, vulgar, que en tiempo de paz se habría considerado propio de un pobre hombre, bajó esta despacio sin apretar el obturador, con la certeza de que ninguna fotografía del mundo, ni siquiera la imagen y el sonido que en ese instante grababan las cámaras de televisión, podría reflejar aquello ni interpretarlo. Amoralidad geológica, había dicho Olvido una vez hablando de otra cosa, aunque quizá era de lo mismo. Imposible fotografiar el bostezo indolente del universo. Y de ese modo llegó el final de 30 años de fotografía de guerra por parte de Faulkes. La inercia de aquellas 3 décadas todavía lo llevó a otros escenarios bélicos durante cierto tiempo. Pero entonces ya había perdido los restos de fe en los que el objetivo mostraba, la antigua esperanza que animaba sus dedos sobre el obturador y los anillos de foco y diafragma. Después, Olvido nunca llegó a saber cuánto había tenido que ver ella con todo. Faulkes pasó mucho tiempo recorriendo museos para una colección sobre cuadros de batallas, con público incluido. Una extraña serie cuya intención él mismo iría descubriendo poco a poco. Tras un trabajo exhaustivo de investigación y documentación, provisto de los permisos adecuados y de una Leica sin flash ni trípode, objetivo de 35 milímetros y película en color idónea para tirar con luz natural y a bajas velocidades, el antiguo fotógrafo de guerra se situaba durante varios días frente a cada uno de los 62 cuadros de batallas que había seleccionado de una amplia lista que comprendía 19 museos de Europa y América, y fotografiaba el cuadro y a la gente que se encontraba ante él, los visitantes, aislados o en grupo, los estudiantes y los guías artísticos, los momentos en que la sala estaba vacía, o cuando era tan numeroso el público que el cuadro apenas podía verse. Trabajó así durante 4 años, seleccionando, descartando, hasta que reunió una serie última de 23 fotografías que incluía desde los ojos enloquecidos del hombre que apuñalaba a un mameluco en el 2 de mayo de 1808 en Madrid, apenas entrevistos entre las cabezas de la gente que abarrotaba la sala goyesca del Museo del Prado, hasta el Mad Meg de Bruegel en penumbra, con el guerrero saqueador y su espada a un lado, y al otro el perfil de un escolar contemplándolo en una sala casi vacía del Museo Mayer van der Berg de Amberes. El resultado final de todo aquello fue el álbum Morituri, su último trabajo público. El camino más corto entre dos puntos, del hombre al horror. Un mundo donde la única sonrisa lógica era la de las calaveras pintadas por los viejos maestros en los lienzos y en las tablas. Y cuando las 23 fotografías estuvieron listas, comprendió que él también lo estaba. Entonces dejó las cámaras para siempre, puso al día cuanto de pintura había aprendido en su juventud y buscó el lugar apropiado. La mujer del barco de turistas salió de la oficina y se dirigió hacia las terrazas, camino del aparcamiento. Faulkes observó que se detenía a hablar con el vigilante del puerto y que saludaba a los camareros. Parecía locuaz, tenía bonita sonrisa. El pelo muy rubio y largo estaba recogido en una cola de caballo, atractiva a pesar de su corpulencia y algún kilo de más. Cuando pasó frente a la mesa donde estaba sentado, el pintor de batallas la miró a los ojos, azules, risueños. «Buenos días», dijo. La mujer lo estudió sorprendida al principio, curiosa luego. «Unos 30 años», calculó Faulkes. Respondió «buenos días», hizo ademán de seguir adelante, pero se detuvo indecisa. «¿Nos conocemos?», preguntó. «Yo a usted, sí». Faulkes se había puesto en pie. «Al menos conozco su voz. La oigo cada día a las 12 en punto». Lo miró con atención confusa. Era casi tan alta como él. Faulkes señaló la golondrina y la costa en dirección a la cala de Arráez. Tras un instante, ella ensanchó la sonrisa. «¡Claro!», dijo. «El pintor de la torre. El conocido pintor que decora su interior con un gran mural. Quería agradecerle sobre todo las palabras conocido y decora. En cualquier caso, tiene usted una voz agradable». La mujer se echó a reír. «Olía ligeramente a sudor», advirtió Faulkes. «Un sudor limpio, de mar y sol. Parte de su trabajo, supuso, bregando con turistas desde las 10 de la mañana. «Espero no haberle causado problemas», dijo ella. «Lamentaría que hayan ido a molestarlo, pero no tenemos muchas celebridades locales de las que presumir ante los visitantes». «No se preocupe. El camino es largo, incómodo y cuesta arriba. Apenas sube nadie allí». La invitó a sentarse y ella lo hizo. Pidió una Coca-Cola al camarero, encendió un cigarrillo. Le contó a Faulkes algunos pormenores de su trabajo. Era de una ciudad del interior y atendía la oficina de Puerto Umbría durante la temporada turística. En invierno trabajaba como intérprete y traductora para consulados, embajadas, juzgados y oficinas de inmigración. Estaba divorciada, tenía una niña de 5 años y se llamaba Carmen Elsken. ¿Origen alemán? Holandés, vivo en España desde niña. Charlaron durante 15 o 20 minutos. Una conversación intrascendente, cortés, sin demasiado interés para Faulkes, salvo el hecho de que a aquella mujer pertenecía la voz que durante mucho tiempo había estado oyendo cada mañana. Así que la dejó hablar, manteniéndose en un relativo silencio del que solo salía para las preguntas adecuadas. De cualquier modo, era inevitable que la charla acabara recayendo en él y en su trabajo de la torre. «Se dice en el pueblo que es original», comentó Carmen Elsken. «Muy interesante. Una pintura enorme que cubre toda la pared interior en la que lleva trabajando casi un año. Es una lástima que no pueda visitarse, pero comprendo que prefiera que lo dejen tranquilo. Aún así», añadió observándolo con renovada curiosidad, «me gustaría ver esa pintura algún día». Faulkes dudó un instante. «¿Por qué no?», se dijo. Ella era agradable. Su compatriota Rembrandt no habría vacilado en pintarla como una burguesa de carne cálida y escote propicio. El pelo recogido estaba tenso y liso en su frente y sus sienes, en bonito contraste con la piel. El pintor de batallas casi había olvidado lo que se sentía con una mujer cerca. La imagen de Ivo Markovic pasó fugazmente por su imaginación. «No queda mucho tiempo», había dicho el croata. «Debería usted bajar al pueblo». Una pausa para reflexionar. Tregua antes de la conversación final. El pintor de batallas estudió los ojos azules que tenía ante sí. Estaba acostumbrado a observar y advirtió en ellos un destello de interés. Puso la mano derecha sobre la mesa y comprobó que ella la miraba, siguiendo el movimiento. «Tengo cosas que hacer a partir de mañana, pero esta tarde quizás sea posible. Si quiere subir allá arriba, verá la torre. Pero en un coche solo puede llegar hasta medio camino. El resto tendrá que hacerlo a pie». Carmen Elsken tardó 4 segundos en responder. «Sí, subiría con mucho gusto». «¿A partir de las 5 está bien?». A esa hora cerraba la oficina de turismo. «Las 5 es una hora perfecta», respondió Faulkes. La mujer se levantó y él también lo hizo, estrechando la mano que le tendía. Un apretón cálido y franco. Observó que el destello de interés seguía presente en los ojos azules. «¿A las 5?», repitió ella. La estudió mientras se alejaba. El pelo rubio, la falda blanca del vestido balanceándose sobre las caderas anchas y las piernas bronceadas. Luego volvió a sentarse, pidió otra cerveza y miró en torno con suspicacia, temiendo ver a Ivo Markovic apostado por allí cerca y con una sonrisa de oreja a oreja. Siguió observando el mar y la lejana línea de la costa hacia Cabo Malo, mientras Carmen Elsken se difuminaba despacio en sus pensamientos. El sol empezaba a declinar, y la luz intensa daba a los objetos una claridad precisa, de especial belleza, como veladuras que en vez de espesar aclarasen los tonos de color en una intensa transparencia. Belleza, se dijo, volviendo a sus recuerdos, era una de las palabras posibles, pero solo una de ellas. También había reflexionado sobre eso un par de veces junto a Olvido, en otro tiempo. Paisajes bellos no siempre significan luz y vida, ni futuro más allá de las 5 de la tarde o de cualquier otra hora que los seres humanos estableciesen con inexplicable optimismo. Folkes pensó de nuevo en Ivo Markovic y curvó los labios en una mueca breve y cruel. Olvido y él habían hablado de eso ante unas acuarelas de Turner en la Tate Gallery de Londres. Venecia al alba hacia San Pietro di Castello o desde el Hotel Europa podía ser un idílico paisaje visto con los ojos de un pintor inglés de mediados del 19. Pero también la frontera difusa, la acuarela y sus ambiguos matices eran perfectos para eso, entre la belleza de un amanecer y la representación plástica que la variada paleta del universo, el fascinante espectro cromático del horror, ponía a disposición de cualquier observador situado en el punto propicio. Trazos de nubes podían extenderse sobre el mar, en el horizonte oriental de la mañana, como el anuncio de un nuevo día perfecto de luz y formas, pero también como el humo que, llevado por la brisa de tierra, arrastraba el olor a muerte de una ciudad devastada. «Smell of war», solía decir Olvido tocándose la ropa con una sonrisa horrorizada. «Este olor morirá conmigo». Del mismo modo, la llamarada roja, naranja y amarilla recortando el campanil de San Marcos sobre el primer estallido del día resultaba, para una retina previamente impresionada con otras y semejantes llamaradas, más próxima al resplandor fugaz de un cañonazo que a la lenta, deliciosa afirmación, no siempre exacta en la experiencia del ahora pintor de batallas, de que a la noche suceden el día y la belleza. Había noches sin alba, sombras últimas que eran el final de todo, y días pintados con paleta de sombras. Folkes bebió otro sorbo de cerveza observando la delgada línea gris que se adentraba en el mar, a lo lejos. Aquellas acuarelas venecianas también se relacionaban en su memoria con circunstancias distintas, entre otras con la luz fría y difusa de un amanecer de otoño en las afueras de Dubica, antigua Yugoslavia, esperando el momento de acompañar a un grupo de soldados en el cruce del río Sava. Olvido y él habían pasado la noche tiritando de frío en la nave de una fábrica abandonada, entre 194 croatas que iban a combatir cuando amaneciera. Al principio Olvido fue acogida con las deferencias masculinas usuales, en aquel tiempo todavía lo eran, hacia una mujer que se encontraba en la guerra por voluntad propia. A la luz de sus linternas, los soldados la observaron con curiosidad. «¿Qué hace aquí?», podía leerse en sus sonrisas asombradas, en sus comentarios en voz baja. Le habían buscado un sitio razonablemente cómodo donde instalarse, y unos jóvenes le dieron de sus provisiones una lata de piña en almíbar. Luego, según pasaba el tiempo, los soldados fueron retornando a su aislamiento personal, al silencio ensimismado de quien está cerca de un encuentro crucial con la suerte y el destino. Unos 30 de ellos eran casi niños. Tenían de 15 a 17 años y se agrupaban en torno a un maestro de su colegio con el que habían sido alistados en bloque. El maestro era un joven de 28 años, promovido a oficial, que pese a los cascos de acero, las armas y las cinchas militares atiborradas de munición y granadas, se movía entre ellos con los gestos del profesor que hasta solo semanas antes había sido, y a quien los padres de aquellos chicos rogaron que los cuidara como en la escuela. Iba de unos a otros hablando en voz baja y tranquila, comprobando sus equipos, dándoles cigarrillos y sorbos de una botella de raquia a los mayores, o pintándoles con rotulador el grupo sanguíneo a quienes lo sabían en la camisa, los cascos o el dorso de las manos. Folkes y Olvido pasaron la noche tumbados muy juntos para darse calor, sin despegar los labios, pese a que el frío impedía dormir, sintiendo sobre los párpados cerrados el haz de alguna linterna alumbrándolos un instante. La primera claridad del alba llegó al fin por los agujeros del techo y las ventanas de cristales rotos de la nave. Y en aquella penumbra fantasmal, los soldados empezaron a ponerse en pie y salir al exterior, bajo la luz sucia que recortaba siluetas como en las acuarelas venecianas. Docenas de hombres y muchachos mirando alrededor como perros que olfatearan el aire antes de dirigirse hacia una línea horizontal de niebla, un gris algo más claro que parecía flotar a ras del suelo. La humedad que subía del río cercano y difuminaba, en la indecisión del amanecer, una mancha más oscura, sombría, irregular. Un conjunto de rectas, de superficies quebradas en ángulos extraños. El destruido puente sobre el Saba que los soldados debían cruzar, aprovechando sus ruinas, antes de remontar una larga cuesta entre dos lomas y atacar Dubica, invisible al otro lado. Frotándose los miembros entumecidos por el frío, Folkes y Olvido se dirigieron al río con los otros, las cámaras dentro de las bolsas, pues no había luz suficiente para hacer fotos. «Parece una de aquellas cosas de Turner», dijo ella entonces. «¿Recuerdas? Sombras en la luz del alba». Pero al maldito inglés se le olvidó pintar el frío. Luego se había cerrado el cuello del chaquetón y tras colgarse la bolsa de las cámaras fotográficas a la espalda, le sonrió a Folkes. «Nunca habrá», dijo de pronto en mitad de la extraña sonrisa, y lo dijo con melancolía, «otra guerra como esta». Lo besó en la mejilla, repitió la palabra «nunca» en voz más baja y echó a andar tras los soldados, mientras, entre todas aquellas siluetas que parecían suspendidas sobre el manto de niebla que cubría la orilla, empezaban a sonar primero uno aislado, luego dos o tres, y al fin multiplicándose alrededor los cerrojazos de las armas al amartillarse. Había una insinuación de tonos naranjas y dorados en el cielo, hacia el este, cuando se metieron hasta la cintura en el agua, cruzando sobre los escombros del puente gracias a cuerdas tendidas durante la noche. Y al otro lado, cuando empezaban a remontar la cuesta entre las dos lomas, mojados de cintura para abajo y los pies chapoteando dentro de las botas, la luz gris azulada empezaba a ser suficiente para que Folkes, con el diafragma de una cámara abierto al máximo, 1.4 de exposición y 1.60 de velocidad en el obturador, fotografiase a los soldados que se dividían en grupos y subían detrás de sus oficiales hacia la loma de la derecha o de la izquierda. Expresiones obstinadas, vacías, valerosas, tensas, impasibles, suspicaces, desencajadas, cautas, aterrorizadas, inquietas, serenas, indiferentes. Toda, en suma, la variedad posible entre hombres enfrentados a idéntica prueba, en aquella luz que un pintor de acuarelas habría calificado de extraordinariamente bella y que envolvía como un sudario anticipado en tonos sutiles y delicadísimos a los que estaban a punto de morir. Folkes miró a Olvido y la vio caminar 4 o 5 metros a su izquierda, entre los soldados, con los tejanos mojados pegados a las piernas, el 3/4 negro de corte militar abrochado hasta el cuello, las trenzas rematadas con cintas elásticas en los extremos, las cámaras todavía dentro de la bolsa que cargaba a la espalda, como si hacer fotografías fuera la última cosa que le pasara por la cabeza, el pretexto que no necesitaba en aquel amanecer de belleza equívoca y terrible. Y cuando arriba y al otro lado de las lomas empezó el retumbar de disparos y estampidos, y los soldados que caminaban alrededor apretaron los dientes y las armas que sostenían, agachándose cada vez más a medida que se aproximaban a la cima, ella empezó a mirar en torno, a observar los rostros cercanos con una curiosidad intensa, despiadada, cual si buscara respuestas silenciosas a preguntas que sólo podían resolverse en un alba incierta como aquella, entre las aguadas de una acuarela cósmica en la que cada silueta, incluida la ropa, era miserable trazo. Entonces las granadas de mortero empezaron a estallar justo detrás de la cima de la colina. Y un oficial, último reflejo del macho que protege a la hembra antes de volver la espalda y cruzar su propia línea de sombra, se volvió hacia Olvido y le dijo «stop, stop», indicándole con gestos enérgicos que permaneciera donde se encontraba. Ella obedeció sin protestar, arrodillándose con las cámaras dentro de la bolsa, la mirada fija en los soldados que seguían adelante, en el maestro de escuela que se alejaba cuesta arriba, con sus chicos que agachaban la cabeza y tenían los rostros blancos y desencajados en aquella luz ambigua de la mañana. Y se quedó allí, de rodillas, mientras Faulkes, que también se había detenido, iba cambiando la velocidad de obturación y el diafragma a medida que la luz se asentaba sobre las lomas, a las que el humo de las explosiones rodeaba ahora con un halo polvoriento y dorado, y empezaba a fotografiar también a los primeros hombres que regresaban de la cima o eran bajados por sus camaradas dejando en el suelo prolongados rastros rojos, cojeando, sujetándose a apósitos y vendajes sobre las heridas, salpicados de barro y de sangre, alcanzados por esquirlas, ciegos, horrorizados, que se llevaban las manos a la cara tropezando cuesta abajo. Y aún seguía Olvido así, arrodillada, cuando Faulkes se incorporó y corrió un poco ladera arriba. Se agachó y volvió a correr otro trecho, a fin de acercarse y tomar foco en el perfil del maestro de escuela al que dos chicos traían sosteniéndolo por las axilas, los pies dejando dos surcos en la hierba húmeda y media mandíbula arrancada por un fragmento de metralla. Y detrás de ellos bajaban más chicos llorando, gritando o en silencio, heridos o ilesos, que venían solos sin armas o traían a otros cubiertos de sangre, más trazos escarlata que se entrecruzaban en aquella acuarela que algún paisajista minucioso componía con esmero desde su olímpico caballete. Y cuando mientras rebobinaba la tercera película fotográfica, Faulkes miró de nuevo hacia Olvido, vio que ésta había sacado al fin su cámara y, vuelta de espaldas a esa escena, fotografiaba el puente desierto y destruido en el lecho del río color de plomo. El camino inseguro que habían dejado atrás entre ambas orillas, como si fuera allí, y no en los hombres destrozados que se retiraban de las lomas, donde estuviera la imagen clave, la explicación de lo que había ido a buscar. Así supo Faulkes que ella estaba cerca de conseguirlo, y que no se iba a quedar a su lado mucho tiempo más, porque también el tiempo tenía sus viejas reglas. Aritmos kinesios, aritmética del movimiento según el antes y el después. Especialmente el después. Y un fotógrafo, a ella le gustaba repetir esa frase que había oído en boca de Faulkes, nunca pertenece al grupo al que parece pertenecer. Hasta entonces, pese a todo, él había tenido la absurda esperanza de que el tiempo la hiciera más suya. Unos ojos soñolientos vistos cada mañana, un cuerpo marchitándose cerca entre sus manos, día a día. Una vejez serena, recordando. Pero esa mañana, cuando la vio volver la cara salpicada de barro hacia el puente y alzar despacio la cámara, buscando la imagen del camino azaroso que habían dejado atrás, la fotografía del antes de aquella aritmética del movimiento que los llevaba a la orilla donde los hombres morían, Faulkes miró a su vez hacia el después y solo vio su propio pasado. De ese modo supo que no envejecerían juntos y que ella viajaría hasta otros lugares y otros brazos. El hombre recordaba haberle oído decir más de una vez: «Cree ser el amante de una mujer», cuando en realidad solo es su testigo. Aritmos kinesios. Entonces Faulkes tuvo miedo de regresar a la soledad que acechaba en las palabras «antes y después», pero tuvo más miedo de que Olvido sobreviviera a esa última guerra. 16. No vio a Ivo Markovic en el pueblo, ni tampoco en el camino de vuelta a la torre. Dejó la moto junto al cobertizo y observó los alrededores, suspicaz. El bosquecillo de pinos, el borde del acantilado, las rocas sueltas en la pendiente que bajaba hasta la caleta y la playa de Ijarros. Ni rastro del croata. El sol, ya en declive con las primeras horas de la tarde, proyectaba en el suelo la sombra inmóvil del pintor de batallas que no se decidía a entrar en la torre. Algo en su viejo instinto profesional, adiestrado en moverse por territorio hostil, le decía que cuidase dónde ponía los pies. Miró otra vez en torno, atento a indicios de peligro. Estaba cerca, el mismo Markovic se lo había advertido el día anterior, de la línea oscura. Dentro de la torre olía a tabaco, a colillas apagadas. Era extraño, pues las ventanas estaban abiertas y Faulkes había vaciado antes de salir el tarro de mostaza que su visitante usaba como cenicero. De eso estaba seguro, decidió perplejo mirando los restos de 3 cigarrillos dentro. Acercó la nariz y frunció el ceño. Colillas recientes. La señal de alarma se intensificó en su cerebro. Fue moviéndose con cautela, despacio, como si Markovic pudiera estar allí escondido. No era razonable, pensó mientras ascendía alerta por la escalera de caracol. No era a su estilo. Sin embargo, hasta que llegó arriba y pudo comprobar que estaba solo en la torre, el pintor de batallas no se quedó tranquilo. Sentado sobre el catre, buscó más huellas del croata. Había estado allí, sin duda, mientras él se hallaba en el pueblo. Un pensamiento repentino le hizo incorporarse y abrir el baúl en cuyo fondo guardaba la escopeta de caza. No estaba allí, ni tampoco las cajas de cartuchos. Además de husmear a sus anchas, Markovic había tomado precauciones y ni siquiera se molestaba en disimularlas. El dolor llegó todavía leve, sin traiciones esta vez. Se afirmó poco a poco, leal hasta cierto punto, avisándolo con tiempo del pinchazo que vendría después. Y junto al dolor, o su preludio, vino también la dosis adecuada de indiferencia. Al diablo, concluyó mientras bajaba por la escalera. Todo tenía su lado bueno y su lado malo. Una calle, una trinchera, un dolor. Aquel, en concreto, le condenaba a ciertas cosas y lo ponía al resguardo de otras. Markovic se convertía así en solo un elemento más del paisaje. Cuestión de prioridades, de tiempos y de plazos. Y cuando el verdadero dolor, el intenso, llegó al fin con un espasmo que le embaló la cintura, el pintor de batallas había sacado ya 2 comprimidos de la caja tragándoselos con un vaso de agua. Solo restaba esperar. De modo que se puso en cuclillas, la espalda contra la pared, el perro que mordisqueaba un cadáver, dibujado a carboncillo y sin pintar todavía, quedaba justo detrás de su cabeza. Apretó los dientes y aguardó, paciente, mientras las punzadas alcanzaban su clímax y luego se espaciaban y debilitaban hasta desaparecer. Y entretanto, con la mirada absorta en la parte del mural que tenía enfrente, Héctor despidiéndose de Andrómaco antes del combate pintados junto al lado izquierdo de la puerta, recordó algo que había oído decir a Olvido en Roma. «Taci e riposa, qui si spegne il canto». Movió con lentitud la cabeza mientras repetía aquello en voz baja, entre los dientes apretados, sin apartar los ojos del mural. «Calla y reposa, aquí se acaba el canto». Era el primer verso de un poema de Alberto de Chirico que a Olvido le gustaba mucho. Ella lo había mencionado por primera vez en el lugar idóneo, pues Alberto era hermano de Giorgio de Chirico, y en ese momento Olvido y Faulques visitaban la casa del pintor en Roma. Paseaban por la Plaza de España, a pocos pasos de la escalera de la Trinità dei Monti, y ante el número 31, un antiguo palacio convertido en viviendas particulares, ella se detuvo, miró las ventanas del cuarto y quinto piso y dijo: «Aquí me traía mi padre de pequeña a visitar al viejo don Giorgio y a Isabela. Subamos». La casa, tutelada por una fundación, aún no se había convertido en museo, pero el portero se mostró accesible a la sonrisa de Olvido y a una propina, y durante media hora pudieron pasear bajo los altos techos con manchas de humedad, con el parquet crujiendo bajo los pies, el carrito con polvorientas botellas de grapa y chianti, el comedor con naturalezas muertas en las paredes. «Stileben», murmuró Olvido, «vidas silenciosas». El televisor ante el que Chirico se sentaba durante horas a mirar imágenes sin sonido. Junto a los cuadros del periódico neoclásico, inquietantes maniquíes sin rostro alargaban sus sombras entre colores melancólicos, verdes, ocres y grises, espacios vacíos que poco a poco se habían ido reduciendo, como si con el tiempo el pintor hubiese empezado a temer el escalofrío del absurdo y de la nada que él mismo evocaba. Y ante un lienzo de 1958 que reproducía el mismo guante rojo pintado 44 años antes en El enigma de la fatalidad, aunque el tiempo era sospechoso en un artista que a veces falsificaba la fecha de sus propias obras, Olvido, contemplando pensativa la pintura, murmuró en italiano lo de «calla y reposa, aquí se apaga el canto». «De tu vida, del antiguo llanto». Luego miró a Faulques con ojos extremadamente tristes, y entre aquella luz romana, blanca y fantasmal que iluminaba la casa, contó que antes no era así, que en el salón había también otros muebles y cuadros antiguos, y arriba, en el estudio, una especie de autómata o maniquí enorme, siniestro, como los que el artista pintó en sus primeros tiempos, que de pequeña le daba miedo. Lo dijo moviendo afirmativamente la cabeza y añadió: «¿En serio, Faulkes? Cuando mi padre me traía aquí, después, por la noche, ahí cerca, solíamos alojarnos en el Hasler, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos manichini como quien descubre una sonrisa cruel en el rostro de un muñeco de madera. Quizá por eso nunca me gustó Pinocho». Tras decir aquello, Olvido se apartó del lienzo y se detuvo mirando alrededor ensimismada. «Hay dos cuadros de Chirico», comentó de pronto, «especiales. Sin duda los conoces, o deberías, porque uno se parece a tus fotos. Está lleno de reglas, escuadras e instrumentos. Se llama Melancolía de la partida. ¿Sabes a cuál me refiero? Claro que lo sabes. El de la Tate Modern de Londres. El otro es Enigma de la llegada. Interesante, ¿verdad?». Dijo eso muy seria. Alzó una mano para acariciar con afecto el rostro de Faulkes y no añadió nada más. Después se internó sola por las habitaciones y él caminó detrás, observándola, espiando la imagen de una niña que se había movido por aquella casa de la mano de su padre, ante un extraño anciano inmóvil frente a un televisor encendido y sin sonido. Alejado el dolor, el calmante dejaba, como siempre, un pozo de suave lucidez. Faulkes se puso en pie, los ojos fijos todavía en Héctor y Andrómaca. Estuvo así unos instantes y luego se acercó a la mesa, preparó pinceles y pinturas y se puso a trabajar en aquella parte del mural. Fue del oscuro a lo claro, resaltando la luz natural que procedía de la puerta abierta. El sol entraba ahora por ella, iluminando el interior de la torre desde el intenso rectángulo dorado que reptaba despacio por el suelo, sobre la luz pictórica, rojiza, lejana, del volcán en erupción situado más a la izquierda, al otro lado, y sobre el campo de batalla donde los caballeros se acometían con sus lanzas o esperaban el momento de entrar en combate. Entre esas dos luces, al fondo y arriba, enfriados los colores con capas de azul y gris y veladuras blanquecinas que acentuaban el efecto de distancia, despuntaban las torres de cristal y acero de la ciudad moderna, la nueva Troya, ante la que, en primer plano, con imágenes de tamaño real, se despedían el hijo de Príamo y su esposa. «Y a ti», bañada en lágrimas, el pintor de batallas lo murmuraba entre dientes, «te llevará con él algún aqueo de broncínea loriga». Para la escena, Faulkes había estudiado hasta la obsesión, primero directamente en la iglesia de San Francisco de Arezzo y luego, en cuantos libros pudo encontrar, las figuras de dos jóvenes situados a un lado de la muerte de Adán, pintada por Piero della Francesca, en la parte superior derecha de la capilla principal. Como los cuadros de Paolo Uccello, aquellos frescos del siglo XV tenían mucho que ver con su trabajo en la torre. En especial, el sueño de Constantino. Las armas de Héctor se inspiraban vagamente en uno de los centinelas, la batalla de Heraclio y la victoria de Constantino sobre Magencio. Faulkes había obtenido de la joven pintada por Piero della Francesca el aspecto de su Andrómaca, un hombro y un seno desnudos, las ropas en geométrico desorden, como recién levantada del lecho, el niño en brazos y sobre todo la mirada triste, perdida más allá del hombro del guerrero. Esa mirada parecía recorrer la extensión circular del campo de batalla hasta el torrente de fugitivos que abandonaba la ciudad en llamas. Como si la mujer pudiera reconocerse de antemano en las otras mujeres, botín del vencedor. Y ante ella, temible con fusil y mezcla de armas y arreos antiguos y modernos, casco de acero, angulosa armadura gris entre medieval y futurista, donde las dan las toman, de nuevo Orozco y Diego Rivera, saqueados sin piedad. Héctor alzaba un guantelete metálico hacia el niño que asustado se revolvía en brazos de su madre. Y en el suelo la mezcla de tres sombras imperfectas formaba una sola sombra oscura como un presagio. Dio Faulkes unos pasos atrás con el pincel entre los dientes, observando el resultado. Funcionaba, se dijo satisfecho. Y la luz de aquella hora de la tarde ponía el resto. Lavó el pincel, lo puso a secar, eligió otro más ancho y mezclando directamente sobre la pared, repasó el rostro de Héctor, aplicando blanco y azul sobre Siena para intensificar el escorzo en la parte inferior, oscurecida la sombra del casco sobre el cuello y la nuca. Quedaba reforzado así el aire de dureza estoica del guerrero, sus tonos fríos frente a los cálidos, armónicamente graduados del cuerpo y el rostro de la mujer, el gesto resignado, rígido casi en caricatura militar, del hombre sometido a las reglas. «Pues digo que ningún varón existe», volvió a susurrar el pintor de batallas, «que su propio destino haya esquivado». El mismo Folkes lo sabía mejor que nadie. Una de sus tempranas imágenes de guerra estaba, además, relacionada con aquella. El hijo de Príamo y su esposa trascendían las traducciones escolares de griego clásico. Tenían rostros, voz, lágrimas auténticas y con exacta simetría. Eran azares imposibles. También hablaban la lengua de Homero. La primera vez que Folkes había oído el llanto real de Andrómaca fue a los 23 años, en Nicosia. Ese día, inicio de una guerra, bajo un cielo cubierto de paracaidistas turcos que descendían sobre la ciudad mientras la radio llamaba a presentarse en los cuarteles, Folkes fotografió a centenares de hombres despidiéndose de sus mujeres antes de correr a los centros de reclutamiento. Una de aquellas fotos fue portada en medio mundo. Con tonos en violento contraste bajo la luz horizontal de la mañana, un griego de rostro crispado sin afeitar, la camisa mal metida a toda prisa por el pantalón, abrazaba a su mujer e hijos, mientras otro de rasgos parecidos, quizá su hermano, le tiraba del brazo urgiéndolo a apresurarse. En segundo término había un coche con las puertas abiertas, una columna de humo a lo lejos y un anciano de grandes mostachos blancos que apuntaba al cielo con un fusil de caza, disparando inútiles escopetazos contra los cazabombarderos turcos. Carmen Alsken se presentó a las 5:15. Folkes la oyó llegar. Se lavó las manos, se puso una camisa y salió a su encuentro. Ella estaba admirando el paisaje, asomada a la cortadura sobre la cala para ver desde arriba el lugar por donde pasaba cada día el barco de turistas. Llevaba el pelo suelto, un vestido ibicenco de tirantes largos hasta los tobillos y las mismas sandalias que por la mañana. «Bonito sitio», dijo. «Tranquilo y muy bonito». Después sonrió. «Creo que lo envidio a usted», añadió. «Un poco, al menos. ¿Vivir aquí es tan singular?». El pintor de batallas consideró los alcances de la palabra. «Sí», respondió al fin. «Puede que sea eso». Miró el mar, la miró a ella de nuevo y comprobó que lo estudiaba con la misma curiosidad que en la terraza del bar. También observó que se había maquillado discretamente los ojos y la boca. Dirigió la vista hacia el bosquecillo de pinos, pensativo, preguntándose dónde estaría Ivo Markovic. Luego condujo a Carmen Alsken al interior de la torre, ante el gran mural, donde, deslumbrada, al principio por la claridad exterior, se quedó inmóvil, sobrecogida. No esperaba esto. Folkes no le preguntó qué esperaba. Se limitó a aguardar paciente. La mujer cruzaba los brazos desnudos frotándoselos un poco como si el lugar o la pintura le produjeran frío. «No entiendo demasiado», dijo tras un momento, «pero me parece extraordinaria». «Impresiona, se lo aseguro». «Mucho. ¿Tiene nombre?». «No». El pintor de batallas no hizo más comentarios. Ella siguió en silencio y al cabo se movió a lo largo de la pared circular, observando cada detalle. Se detuvo un buen rato ante la mujer de muslos ensangrentados y frente a los hombres que se apuñalaban en el suelo. También la ciudad en llamas atrajo su atención, pues la estuvo contemplando largo rato antes de volverse hacia Folkes. Parecía desconcertada. «¿Usted lo ve así?». «¿A qué se refiere?». «No sé, a lo que sea, a lo que pinta». «Solo es un mural, un viejo edificio decorado con historias». «No es solo una escena histórica, me parece. Es antiguo y moderno a la vez. Es...». Se interrumpió buscando la palabra adecuada. Folkes esperó mirando el holgado escote de la mujer. Senos abundantes, bronceados, libres. Los tirantes en los hombros desnudos parecían una sujeción frágil para aquel vestido. «Terrible», concluyó ella al fin. Folkes sonrió con suavidad. «No es terrible», dijo. «Es la vida, nada más, una parte de ella». Los iris azules parecían ahora muy atentos. Carmen Elsken le estudiaba los ojos y la boca, buscando allí la explicación de las imágenes pintadas en la pared. «Ha debido de tener», dijo de pronto, «una vida extraña». Sonrió de nuevo el pintor de batallas, esta vez para sus adentros. Así era entonces. Los Sivo Markovic y los Faulkes, las retinas impresionadas, no contaban para ese punto de vista. Así era como iban a verlo quienes no habían estado allí. O mejor dicho, rectificó mirando las torres de cemento y cristal a medio pintar en la pared, los que pensaban erróneamente que no estaban allí. No más extraña que la suya o la de cualquiera. Ella reflexionó sobre aquello, sorprendida, y movió la cabeza. Parecía rechazar una proposición intolerable. «Yo nunca vi eso». «Que no lo vea no significa que no esté». La mujer tenía la boca entreabierta, los ojos aún risueños y un poco desconcertados. El vestido amplio de algodón, observó Faulkes, favorecía sus caderas demasiado anchas. «¿Siempre fue pintor?» «No siempre». «¿Y qué hacía antes?» «Fotografías». Carmen Elsken preguntó qué clase de fotografías y él señaló The Eye of War, que seguía sobre la mesa entre los utensilios de pintura. Ella pasó algunas páginas y alzó la vista sorprendida. «¿Son suyas?» «Sí». La mujer siguió hojeando el libro. Al fin lo cerró despacio y permaneció con la cabeza baja, cavilando. «Ahora comprendo», dijo. Luego hizo un gesto abarcando el mural y se quedó mirando a Faulkes, inquisitiva. «Pinto», dijo este, «la foto que no pude hacer». Ella se había movido hacia la pared. Estaba junto a la mujer que, en primer término de la fila de fugitivos, abría la boca para gritar, desencajado el rostro, bajo la mirada gélida del soldado. «¿Sabe una cosa? Hay algo en usted que no me gusta». Sonrió Faulkes prudente. «Creo saber a qué se refiere». «Eso es lo que no me gusta. ¿Qué sabe a qué me refiero?» Lo observaba fijamente sin parpadear y sus ojos ya no parecían risueños. Al poco rato se volvió otra vez hacia la pintura. «Hay algo maligno aquí». Observaba la escena del niño llorando junto a la madre violada. «Una piedad invertida», pensó de pronto Faulkes. Nunca había caído en eso antes, ni siquiera cuando lo pintaba. Quizá había sido necesaria la presencia de una mujer real, de carne y hueso, para que la imagen cobrase todo su sentido. Como aquella vez que, a su lado, un visitante tuvo un ataque al corazón en el Museo del Prado, delante del descendimiento de Van der Weyden, y entre el público arremolinado, el médico y los sanitarios que acudieron para llevarse el cadáver, la camilla, el aparato de oxígeno, el cuadro y la sala cobraron de improviso un sentido diferente, como si se tratara de un happening de Wolf Hostel. «Entiéndalo, no es que usted me desagrade», estaba diciendo Carmen Elsken. «Todo lo contrario, es un hombre interesante, un hombre guapo además, si me permite que se lo diga». «¿Qué edad tiene? ¿50?» Faulkes no respondió. Las imágenes pintadas en la pared absorbían su atención. Simetrías intuidas que de pronto adquirían consistencia. Una retícula precisa sobre la que se situaba cada trazo de pincel, cada momento de su memoria, cada ángulo de la existencia. El niño apuntaba los rasgos del soldado verdugo que vigilaba a los fugitivos. La madre yacente estaba repetida en la fila hasta el infinito. «Maldito sea el fruto de tu vientre». Y Carmen Elsken tenía razón. La maldad como paisaje. Quien lo llamaba horror con mayúscula, demasiada literatura al respecto, no hacía sino intelectualizar la simpleza de lo obvio. «¿Por qué se dirigió a mí en el puerto?» Faulkes regresó con dificultad. Ante él estaba la mujer, sus hombros desnudos bajo los delgados tirantes del vestido. Olía peculiar, descubrió de pronto, un olor próximo, casi olvidado. A hembra fuerte y sana. «Ya se lo dije, oigo su voz cada día a la misma hora. Además es una mujer guapa, si me permite que se lo diga». Hubo un silencio y ella apartó los ojos. De nuevo miraba el mural, pero esta vez sus pensamientos parecían hallarse en otra parte. Después observó las manos del pintor de batallas con aire indeciso, como esperando alguna palabra o actitud. Pero Faulkes permaneció callado e inmóvil. La mujer se removió un poco. Parecía incómoda. «Le agradezco que me haya mostrado su trabajo. soy yo quien agradece la visita. ¿Puedo volver alguna vez? Claro. Carmen Elsken anduvo hacia la puerta, se detuvo en el umbral y miró alrededor. Es todo tan extraño, dijo. Como usted mismo. Entonces se encaró de nuevo con él, recortada en la claridad de afuera, los ojos color azul prusia rebajado con blanco clavados en los suyos. Y Folke supo que si daba un paso adelante, alzaba una mano y deslizaba aquellos tirantes de los hombros bronceados, el vestido caería a sus pies sin resistencia y la luz exterior doraría el cuerpo desnudo. Sintió un estremecimiento leve, fugaz. Hay un tiempo para cada cosa, se dijo, y aquel no lo era. No podía serlo. Apartó la vista, miró el suelo y encogió un poco los hombros. Realmente, pensó con íntimo asombro, no costaba ningún esfuerzo dejar las cosas como estaban. Ya no. De modo que pasó junto a la mujer, intuyó su desconcierto al rozarla, salió de la torre y aguardó a que se reuniese con él. Ella vino despacio, estudiándolo pensativa, y al llegar a su lado sonrió, la boca entreabierta a punto de pronunciar palabras que no llegaron a salir de sus labios. Entonces Faulkes la acompañó hasta el arranque del sendero, estrechó la mano que le tendía y se quedó viéndola alejarse. Antes de desaparecer cuesta abajo entre los pinos, Carmen Elsken se volvió dos veces a mirar atrás. Cuando Faulkes regresó a la torre, el sol estaba más bajo en su lento descenso sobre Cabo Malo, y la luz que entraba por la puerta daba tonos amarillentos a la imprimación blanca de la pared opuesta, donde dibujadas a carboncillo bajo la ventana de levante, figuras de aire entre brugeliano y goyesco, la frontera de la atrocidad vista con ojos modernos, se escalonaban al pie del volcán en llamas. El hombre que remataba al herido a golpes de arcabuz, el que despojaba a los muertos, el perro que devoraba cadáveres, las ejecuciones, la rueda del tormento, el árbol con cuerpos colgados como racimos, la maldad fuera del control de la razón y como instinto natural del hombre. El pintor de batalla se quedó parado ante la escena, observándola. Maligno, había dicho Carmen Elsken, con extraordinaria lucidez o intuición. La palabra era exactamente esa, y ahora culebreaba por cada circunvolución de la memoria de Faulkes cuando cogió los pinceles y se puso a trabajar en aquella zona del mural, espiando de reojo el mal encarnado en la mirada del soldado, en la del niño sentado en el suelo junto a la madre. Aquel rostro infantil e inquietante no era fruto de su imaginación. Tenía una localización exacta en el espacio y el tiempo, además de constancia gráfica, página 42 del álbum que estaba sobre la mesa. Era una de las fotografías más simples y más terribles de Faulkes. Un niño sonriendo, un estadio de fútbol vacío. Pero nunca hubo desastre de la guerra tan siniestro como ese. Había ocurrido en la confusa línea de demarcación serbo-croata, poco antes de Vukovar. El pueblo se llamaba Dragovac, una iglesia ortodoxa, otra católica, un ayuntamiento, un polideportivo, un lugar campesino, tranquilo. El conflicto de los Balcanes había pasado por allí sin ruido aparente. La única huella visible era un solar arrasado donde antes se levantaba la iglesia católica. Por lo demás, no había ninguna casa incendiada, en ruinas, o con huellas de combates ni disparos. Los habitantes se dedicaban a sus tareas y apenas se veían soldados. Todo habría sido casi bucólico de no mediar un detalle. Los croatas de Dragovac, un centenar de personas, habían desaparecido de la noche a la mañana. Allí solo quedaban serbios. Corrían rumores de otra matanza. Así que Faulkes y Olvido se proveyeron de salvoconductos del ejército yugoslavo y viajaron por la carretera que corría a lo largo del Bas. Llegaron a Dragovac por la mañana, cuando casi todos los vecinos estaban trabajando en el campo. Estacionaron el coche frente al ayuntamiento y pasearon sin que nadie los molestara. No hubo hostilidad, ni cooperación. A cada pregunta la gente respondía con evasivas o silencios. Nadie sabía nada de croatas. Nadie había visto croatas. Nadie los recordaba. El único incidente ocurrió en la explanada donde estuvo la iglesia católica, cuando dos milicianos con el águila serbia en las gorras les pidieron la documentación. No foto, fue el comentario. Verboten, prohibido. Al principio Faulkes se inquietó, pues pronunciaron verbluten, y aquello significaba morir desangrado, Más tarde consideró que no era mucha la diferencia y que tal vez eso mismo había querido decir. Una oportuna sonrisa de olvido, unos cigarrillos y algo de charla distendieron el ambiente. Los milicianos tampoco sabían nada de croatas. Punto final, concluyó Folkes. Vámonos. Volvieron al automóvil y estaban a punto de salir del pueblo cuando pasaron ante el polideportivo. No se veía un alma. De pronto él tuvo una sensación extraña y detuvo el coche. Se quedaron sentados, Folkes con las manos en el volante, Olvido con la bolsa de las cámaras en el regazo mirándose. Luego, sin pronunciar palabra, bajaron del coche y caminaron. No había nadie, excepto un niño que los observaba de lejos junto a un árbol seco. Flotaba algo siniestro en el ambiente, en la ausencia de sonidos del edificio de cemento gris, tan sombrío y desierto que ni siquiera los pájaros volaban por encima. Y cuando pasaron bajo el arco de entrada y salieron al campo de fútbol desprovisto de césped, con la tierra removida y aquel curioso olor, Olvido se detuvo estremeciéndose. «Están aquí», dijo en voz baja. «Todos». Fue entonces cuando se les unió el niño. Los había seguido y ahora fue a sentarse cerca, en una grada del estadio. Debía de tener 8 o 10 años, y era flaco, rubio, de ojos muy claros. Un niño serbio. Llevaba una tosca pistola de madera metida en la cintura del pantalón corto. Y entonces, sin que ninguno de los dos hubiese pronunciado una palabra, el niño sonrió. «¿Buscáis croatas?», preguntó en inglés escolar. Después, sin aguardar respuesta, acentuó la sonrisa. «En este pueblo no encontraréis ninguno», dijo burlón. «Nema nitsta. Aquí no hay croatas, ni los hubo nunca». Entonces Olvido se estremeció otra vez, como si por aquel lugar corriese un soplo de aire frío. «Lo sabe igual que tú y que yo», murmuró. Pero Folkes negó con la cabeza. «Lo sabe mejor que nosotros», dijo. «Y le gusta». Luego alzó la cámara para enfocar el rostro del niño. Los ojos helados como escarcha y aquella sonrisa despiadada y maligna. 17. «Espero que eso no lo incomode mucho», dijo Ivo Markovic. Estaba sentado en los peldaños de la escalera, las manos cruzadas sobre el regazo, envuelto en la luz rojiza que entraba por la ventana de poniente. Su gesto era apacible y cortés, como de costumbre, casi solícito. «Pensé que entre usted y yo la escopeta estaba de más. Desequilibraba demasiado la situación. No sé si me entiende». Folkes encogió los hombros sin responder. En realidad, y para su íntimo asombro, lo que acababa de contarle Markovic no le importaba gran cosa. Terminó de limpiar los pinceles, chupó la punta y los puso a secar. Después comprobó que todos los frascos de pintura estuvieran cerrados y miró al croata. «Creí que jugaría limpio», dijo. «Sí, hasta donde sea posible». Markovic parpadeó tras los cristales de sus gafas, como si lo que acababa de oír lo embarazase. «Solo quiero asegurarme de que será limpio por ambas partes. No me imagino estrangulándolo con las manos desnudas. Estoy viejo para eso». «Usted dramatiza, señor Folkes». El pintor de batallas no pudo evitar una mueca, o tal vez era un apunte de sonrisa. Movió la cabeza, dio unos pasos terminando de ordenar los utensilios de pintura y se detuvo de nuevo ante Markovic. El croata se había presentado hacía un cuarto de hora, recién afeitado y con una camisa blanca bien planchada. Llamó a la puerta, pidió permiso para entrar en la torre y una vez dentro dirigió una prolongada mirada al mural y otra no menos larga a Folkes. «Ha pintado más desde la última vez», dijo. «Las figuras junto a la puerta, los ahorcados y lo demás. Realmente ha trabajado mucho. Y fíjese, esta curiosa pareja», señalaba a Héctor y Andrómaca, «me recuerda a mí despidiéndome de mi mujer. Tiene gracia, ¿no? Paradojas de la vida. Lloraba porque temía que me mataran, y fue ella la que murió. Con el niño. Y aquí estoy». Markovic repitió pensativo lo de «aquí estoy», y se quedó mirando las tres colillas que Folkes acababa de poner sobre la mesa. Estuvo así un momento absorto, y luego se tocó la nariz. «Es cierto», dijo. «Me tomé la libertad de venir esta mañana mientras usted bajaba al pueblo. Tenía ganas de echar un vistazo. Pasé un rato admirando su trabajo. Hay cosas que necesitaba pensar solo ante esta pintura. Y deje que le diga, no sé si es buena, pero hace reflexionar. Dice mucho sobre usted y sobre mí. Luego fui indiscreto y miré sus cosas. Arriba encontré la escopeta y los cartuchos. Lo tiré todo por el acantilado, antes de irme. Folkes había terminado de ordenar sus cosas. Estaba ante Markovic, que seguía sentado en la escalera. Con movimientos tranquilos, deliberados, sacó un cuchillo del cajón de la mesa y lo puso entre los utensilios de pintura. Un cuchillo de buceo, recio, amenazador, de hoja un poco oxidada. El croata lo seguía todo con la vista. «Lo malo de los recuerdos», dijo este al fin, «es que pueden convertirlo a uno en profeta, ¿no cree? Incluso de sí mismo». Apuntó eso en tono enigmático. Parecía a la espera de un asentimiento, un gesto de complicidad. Al cabo sacó un paquete de cigarrillos y se puso uno en la boca. «¿Alguna vez imaginó un topo loco, señor Folkes?» Inclinó la cabeza para encender el cigarrillo y se quedó contemplando el encendedor, dándole vueltas entre los dedos. Al fin lo guardó en un bolsillo. «Cuando salí del campo de concentración y supe lo de mi mujer y mi hijo, me sentí así. Como un topo enterrado y loco que excavara en cualquier dirección sin objetivo. Hasta que pensé en usted. Eso me devolvió la cordura, la luz». Contemplaba amistosamente a Folkes, reconocido. Este movió la cabeza. «Su cordura es discutible. No diga eso. Estoy tan cuerdo que me asombro de mí mismo. Gracias a lo que hizo con mi vida, pude darme cuenta del papel que representamos todos en este cuadro. En realidad le estoy agradecido, y mucho». Dio varias chupadas al cigarrillo, pensativo, y luego se incorporó aproximándose al mural. «También», dijo, «he aprendido otras cosas. Por ejemplo, que cuando algo está hecho, ya no se puede cambiar, ni remediar. Solo queda pagar el precio, la penitencia. Tengo la esperanza de que también usted haya aprendido eso». «Y dígame, ¿por qué pintó a esta mujer con la cabeza rapada? ¿No basta la violación? ¿Esa sangre en los muslos y el niño que mira?» Parecía preocupado por aquello. Inquieto de veras, Folkes se acercó despacio. Estaban el uno junto al otro mirando la pintura. «De formación profesional», dijo el pintor de batallas, «supongo. Reflejos de fotógrafo. Mujeres rapadas al cero. Mujeres violadas. ¿Conoce aquellas viejas fotos de la liberación de Francia? En una fotografía, la violación casi nunca se aprecia. Hay que explicarla y entonces la imagen no funciona. Pintarlo es algo parecido. Una mujer rapada resulta más dramática. Permite imaginar mejor». Markovic reflexionó y se mostró de acuerdo. «Tiene razón», dijo. «Dramática». El humo le hacía entornar los ojos, inclinado como estaba para estudiar de cerca la imagen pintada en la pared. «Hay algo inquietante en esa mujer», comentó. «Tal vez su... no sé cómo decirlo. ¿Animalidad? Parece poco humana, si me permite la palabra. Esos muslos desnudos, el vientre. Hay más de animal que de humano en ella». Miró a su interlocutor con renovado respeto. «No es casual, ¿verdad? No es incompetencia por su parte». Folkes hizo un gesto vago. «No soy un pintor competente, pero quizás sea cierto lo que dice. La violencia, cualquier violencia, convierte en cosa, en un trozo de carne animal, a quien está sometido a ella. Creo que estará de acuerdo». «Lo estoy, por experiencia». Markovic se movió a lo largo de la pared circular, que la luz poniente iba oscureciendo en unos sitios y enrojeciendo en otros. Se detuvo en el hombre que remataba a un moribundo a golpes. El cuerpo en el suelo, apenas esbozado, no era más que trazos grises y ocres. Un rostro informe. «Hay quien dice», comentó Markovic, «que también quien golpea, quien tortura, quien mata, se vuelve un animal sin raciocinio. ¿Qué opina de eso? ¿Cree que nadie puede pensar y golpear al mismo tiempo?» Folkes lo meditó un instante, o aparentó meditarlo. «Es compatible», dijo, «matar y pensar. ¿Como aquel francotirador suyo, el artista del rifle? Por ejemplo, una vez leí que no hay nada inteligente en el acto de matar. Quien afirme eso no está bien informado». Asintió Markovic. «Eso creo yo también», decía el gesto. «¿Y qué tal?», ¿Ha reflexionado sobre las cosas que le he venido contando estos días? Me refiero a si se siente cómplice o partícipe de su pintura. ¿Cree que alguien puede pensar y fotografiar al mismo tiempo? Lo que creo es que habla demasiado. Empiezo a lamentar no tener esa escopeta. Tiene el cuchillo. No es lo mismo. Ahora Markovic se rió de veras complacido. Una risa franca, sincera. Apuró su cigarrillo, lo apagó en el frasco de mostaza y volvió a reír de nuevo. Luego estuvo otro rato mirando el mural y al cabo señaló The Eye of War, que seguía sobre la mesa. Hay dos fotos suyas muy conocidas, dijo. Están en ese libro. De África. Un hombre al que apaleaban entre varios y luego machetearon ante su cámara. ¿Sabe a cuáles me refiero? Claro, Freetown, en Sierra Leona. El hombre al que mataron allí. Una foto antes y otra después. Markovic asintió de nuevo satisfecho. Era interesante, dijo, comparar esas dos fotos con las imágenes de un reportaje que había visto en televisión sobre los fotógrafos de guerra. Ignoraba si Folkes estaba al tanto, pero también aparecía en ese reportaje en una secuencia grabada durante aquel suceso. Respecto a las fotos, en la primera se veía cómo apaleaban a la víctima y la golpeaban con machetes, y en la segunda cómo yacía en el suelo, sangrando, llena de tajos. Sin embargo, en las imágenes de televisión que se grababan en ese momento desde más atrás, aparecía Folkes disparando la primera foto y luego de rodillas pidiendo que no mataran al hombre, con ademán de rezar o de implorar. El pintor de batallas torció la boca. No fui convincente. Tampoco eso figuraba entre sus mejores recuerdos. Si toda guerra significaba un camino al infierno, África era el atajo. Chac, chac. Aquel chasquido de machetes golpeando carne y huesos era algo que tampoco podía fotografiarse ni pintarse. Ciertos sonidos eran perfectos en sí mismos, o tenían color, el verde templado en los tonos medios y largos de un violín, el azul oscuro del viento nocturno, el gris del repiqueteo de lluvia en la ventana. Pero aquel chasquido era imposible componerlo en la paleta. Sus contornos se perdían como los planos en el color de Cézanne. No los convenció, en efecto. Markovic lo miraba con atención. Aunque confieso que me sorprendió verle hacer eso. Lo creía un testigo indiferente. Ahí tiene su respuesta. A veces es compatible fotografiar y pensar. De cualquier forma, siguió trabajando. Hizo la segunda foto con el hombre muerto a sus pies. ¿Pensó, en el intervalo, que tal vez lo mataron porque estaba usted allí? ¿Que lo hicieron para que lo fotografiase? El pintor de batallas no respondió. Por supuesto que lo había pensado. Incluso sospechaba que había ocurrido exactamente así. Ahora sabía que ninguna fotografía era inerte o pasiva. Todas incidían en el entorno, en la gente a la que encuadraban, en cada uno de los infinitos Markovic de cuyas vidas se apropiaba la lente. Por eso Olvido solo fotografiaba lugares y objetos, nunca a personas. Había sido objeto de las cámaras demasiado tiempo como para ignorar los peligros, las responsabilidades. Mientras viajaron juntos a la guerra, fue ella la que logró mantenerse al margen, y no él. ¿Cree que arrodillarse durante 10 segundos lo redime? Insistió Markovic. Folkes volvió despacio al presente. La torre, el hombre que estaba a su lado mirando el mural, aquellas fotografías de las que hablaba el croata. Tras meditarlo un momento, encogió los hombros. Otras veces mi cámara evitó cosas. Markovic chasqueó la lengua, dubitativo. Luego también pareció reflexionar e hizo un gesto que rectificaba el anterior. Quizá, concluyó al fin, Folkes no se enorgullecía de eso, de evitar nada, y posiblemente tampoco lamentaba lo contrario. Pensaba, por ejemplo, en aquellos chicos a los que había fotografiado en el Líbano, atacando un tanque. El pintor de batallas miró a su interlocutor con sorpresa. Aquel individuo había hecho bien los deberes. Le dije que usted es mi navaja rota. Markovic se tocaba la frente con un dedo. He tenido mucho tiempo. ¿Se acuerda de esa foto? Folkes se acordaba. En las afueras de Beirut, 4 jovencísimos palestinos habían salido al descubierto para que él los fotografiase atacando con un lanzagranadas RPG un tanque Merkava israelí. El tanque giró la torreta como un monstruo perezoso, disparó un cañonazo y mató a tres. Primera plana en los diarios de todo el mundo. David contra Goliat, etc. Un chico erguido en el polvo frente al tanque, lanzagranadas al hombro, mirando desconcertado a sus tres compañeros muertos. Foulkes sabía que de no haber estado allí con sus cámaras, aquello no habría ocurrido nunca. O no de ese modo. Por lo visto, su interlocutor pensaba lo mismo. El pintor de batallas se preguntó cuánto tiempo habría dedicado el croata a estudiar cada una de sus fotos. «¿Sabe lo que pienso ahora?», comentó Markovic. «Que fotografiar a personas también es violarlas, golpearlas. Se las arranca de su normalidad, o tal vez se las devuelve a ella. De eso no estoy muy seguro. También se las obliga a afrontar cosas que no entraban en sus planes. A verse a sí mismas, a que se conozcan como nunca se habrían conocido de otro modo. Y a veces se las puede obligar a morir. Ahora es usted quien dramatiza. Todo es más simple». Los ojos grises se empequeñecieron tras el cristal de las gafas. «¿Lo cree así?». «Claro. La incidencia de la cámara es mínima. La vida y sus reglas están ahí. Si no hubieran sido esos chicos, si no hubiera sido usted, habría sido cualquier otro. Es una hormiga que se da excesiva importancia. Da igual qué hormigas pise el hombre. Desde abajo siempre parecerá el zapato de Dios. Pero quien las mata es la geometría. Los pasos del azar sobre un tablero estricto de ajedrez». «Ahora sí comprendo lo que dice». Markovic le dirigió una ojeada aviesa. «Eso lo tranquiliza, ¿verdad?». «Por supuesto. No hay forma de pedirle a nadie cuentas. Imposible ir hasta ahí y romper una cara en particular. Además, recuerde cómo tomé la foto. Sin teleobjetivo, con un 35 y desde la altura de la cabeza de un hombre. Eso significa que yo estaba cerca de esos chicos cuando disparó el tanque. Y que estaba de pie». Los dos se quedaron en silencio. Markovic estudiaba ahora las naves varadas en la playa y las que se alejaban bajo la lluvia. Las innumerables figurillas minúsculas que iban hacia ellas, saliendo de la ciudad en llamas. Fuego y lluvia. Tensión de contrarios dando vigor a la naturaleza y curso a la vida. Colores cálidos amortiguados con formas poliédricas, aceradas, frías. Y aquel eje de vencedores, naves y guerreros, diferente al de los vencidos, cuestión de ángulos y perspectiva. El vértice en la ciudad, una diagonal conduciendo a la mujer violada y al niño, otra vertebrando la fila de fugitivos. Tan sereno todo, sin embargo. La mirada del observador se dirigía primero a Héctor y a Andrómaca. Se deslizaba con naturalidad hasta el campo de batalla, a través de los caballeros que se acometían bajo el volcán indiferente. Y tras recorrer los estragos de la guerra, terminaba en el niño muerto y en el niño vivo, este último víctima y también futuro verdugo de sí mismo. Solo los niños muertos no eran verdugos del mañana. A pesar de su crudeza, los desastres de la guerra quedaban en segundo término, encajados en el color y la forma que los rodeaba. Y la mirada se detenía en los ojos de los guerreros a la espera del combate, en el soldado de hierro, en la mujer que encabezaba la fila de fugitivos, en los muslos de la otra mujer yacente. Y al cabo, conformando un triángulo, en el volcán equidistante entre la ciudad en llamas, a la izquierda, y la otra ciudad que se despertaba en la bruma, ignorante de vivir su último día. «Era una buena composición», decidió Foulkes, «o al menos era razonablemente buena, como la música al oído. Obligaba al ojo a mirar sin prisas, allí donde debía mirarse. Llevándolo a uno de la mano desde lo evidente a lo oculto, aquel entramado de líneas y formas sobre el que lo figurativo, personajes, enigmas destilados en manifestaciones físicas, encajaba con sobria intensidad, lo mantenía todo en límites naturales, impedía el desafuero, el grito, el exceso, desmentía el caos aparente. En la paleta mental de Foulkes, aquella pintura tenía el peso de un círculo azul, el dramatismo de un triángulo amarillo, la inexorabilidad de una línea negra. Porque, olvido apuntó eso una vez, aunque seguramente era robado a alguien, una manzana podía ser más terrible que un laoconte. O unos zapatos, había añadido más tarde mientras observaban a un hombre que, con las muletas apoyadas en la pared, lustraba su único zapato en una calle de Maputo, en Mozambique. «Recuerda», dijo, «aquellas fotos inquietantes de Adjet en París. Zapatos viejos alineados en sus estantes, aguardando a dueños que parecen imposibles. O la de esos otros cientos de zapatos amontonados en los campos de exterminio nazis». «Qué extraño», comentó Markovic. «Siempre pensé que los pintores embellecían el mundo, que suavizaban lo feo». Faulkes no respondió. Todo era cuestión, pensaba en ese momento, de lo que el observador tuviera en la cabeza al mirar, o de lo que el artista pusiera en la cabeza de quien observaba. ¿Zapatos o manzanas? Hasta la más inocente de estas podía sugerir un laberinto, con su hilo de Ariadna enroscado dentro como un gusano. «¿Sabe lo que creo, señor Faulkes? Que usted no se hace justicia. Quizás sea un pintor muy competente, después de todo». Se movía ahora Markovic girando sobre sí mismo, atento a las ventanas, la puerta, la planta superior. Parecía levantar un plano mental de todo aquello. Una última revisión. «Estoy seguro de que cualquiera que entre en esta torre, aunque no sepa lo que usted y yo sabemos, sentirá cierto desasosiego». Miró de pronto a Faulkes con interés cortés. «¿Cómo se sintió la mujer que estuvo aquí?». Por un momento los dos hombres se sostuvieron la mirada. Al cabo el pintor de batalla sonrió. «Desasosegada, supongo. Hasta cierto punto. Dijo que esto era maligno y terrible». «¿Ve? A eso me refiero. Luego, no es tan mal pintor como dice, a pesar de tantos ángulos y tantas líneas rectas y tantas sombras largas». Levantaba los brazos abarcando con el ademán la totalidad de la pintura mural. Al fin dejó caer las manos a los costados. «Circular, como una trampa», fruncía el ceño. «Una trampa para topos locos». Luego miró a Faulkes con afecto. Un afecto que, detrás de los cristales de las gafas, las pupilas de color gris claro hacían irónico o frío. El pintor de batallas barajó la palabra frialdad y afecto, intentando conciliarlas en su cabeza como en una paleta. Desistió, pero aquella mirada seguía frente a él, y era exactamente así. De alguna manera murmuró entonces el croata: «Estoy orgulloso de usted». «¿Perdón?». «Digo que estoy orgulloso de usted». Hubo un silencio. Markovic seguía mirándolo del mismo modo. «Y espero, señor Faulkes, que también esté orgulloso de mí». El pintor de batalla se pasó una mano por la nuca. Perplejo no era la palabra exacta. En realidad comprendía perfectamente lo que el otro quería decir. Lo que le causaba estupor eran sus propios sentimientos. «Ha sido un largo camino», concedió. «Tan largo como el suyo». Markovic observaba ahora el mural. «Creo», añadió, «que no hay mucho más que decir, salvo que usted quiera hablarme de aquella última foto». «¿Qué foto?». «La que le hizo a la mujer muerta en la carretera de Borovo-Naselje». Faulkes lo miró impasible. «Acabemos con esto», dijo. «Es hora de que se vaya». El otro inclinó un poco la cabeza hacia un lado, como para asegurarse de que había oído bien y todo estaba en regla, que todo estaba cual debía estar. Después asintió despacio, se quitó las gafas para limpiarlas con el faldón de la camisa y volvió a ponérselas. «Tiene razón, ya es suficiente». Sonaba como nostalgia anticipada, pensó el pintor de batallas. Dos hombres acostumbrados uno al otro a punto de separarse. Para su íntima sorpresa, se sentía extrañamente tranquilo. Las cosas llegaban cuando debían, a su tiempo y a su ritmo. Por un momento se preguntó qué haría Markovic después, sin él, sin la navaja rota clavada en el cerebro. De cualquier modo, ese ya no iba a ser asunto suyo. El croata se movió sin prisa hacia la puerta. Lo hizo casi con desgana. Allí se detuvo y alzó las manos para encender otro cigarrillo con el mechero de Faulkes. Luego indicó el mural. «Tómese su tiempo, señor pintor. Quizá todavía pueda, no sé, hay partes sin terminar». Se volvió a mirar el bosquecillo de pinos junto al acantilado. «Yo estaré ahí fuera, esperando». «Dispone de toda la noche. ¿Le parece bien?». «Hasta el alba». «Me parece bien». La luz del atardecer llegaba muy baja desde los pinos, rodeando a Markovic de una atmósfera rojiza que parecía mezclarse con la luz pictórica de las escenas representadas en la pared. Faulkes lo vio sonreír melancólico, el cigarrillo en la boca, despidiéndose del mural con una última y larga mirada. Lástima que no pueda usted acabarlo, aunque, si he comprendido bien, quizá se trate de eso. 18. Todos los colores de una sombra podían ser transmutados en el color de esa sombra. Y aquella era roja, amarillo y carmín y un poco más de amarillo, añadiendo algo de azul para acercarse al color de la sangre, del barro pegajoso bajo las botas, de ladrillos pulverizados, de cristales que alfombraban el suelo reflejando incendios cercanos, de horizontes con pozos de petróleo en llamas, de ciudades que estallaban en contraluces negros al fondo, de cuadros imposibles cuyo realismo, sin embargo, resultaba extremo. Era, en resumen, la sombra del volcán, o más bien la de los objetos iluminados por este, la proyección de sus lados opuestos, recortados, ribeteados por el resplandor en escorzo del cráter que se enseñoreaba desde su cúspide olímpica y letal, del vértice superior del triángulo, tiñendo los alrededores con una roja simetría. En el interior de la torre no se oían otros sonidos que el rumrum del generador funcionando afuera y el roce de los pinceles en la pared. A la luz de los focos halógenos, el pintor de batallas trabajaba a febril. Se detuvo un instante. Mezcló carmín de garanza, sombra tostada y un poco de azul prusia para obtener un negro cálido, y lo aplicó de inmediato para resaltar el borde de las heridas cizajeantes, parecidas a relámpagos rojos y ocres, abiertas en las laderas del volcán. Luego dio unos pasos atrás. Al tocarse la cara se manchó de pintura el mentón sin afeitar. Observó el resultado y miró en torno con ansiedad hacia la parte del mural que estaba en sombras. Los cuerpos colgados de los árboles, uno de los dos ejércitos que se acometía en la llanura, algunas naves situadas en el lado derecho de la puerta y una parte de la ciudad moderna seguían siendo esbozos a carboncillo sobre la imprimación de la pared. Procurando no pensar en ello, una sola noche no daba mucho de sí, Faulkes reanudó el trabajo. El volcán estaba acabado, o casi. Eso completaba las 3/4 partes de la superficie prevista. Eligió un pincel redondo, mediano, y en un ángulo limpio de la bandeja mezcló rápidamente blanco, amarillo, un poco de carmín y una pizca de azul. Después, acercándose de nuevo al muro, prolongó con el color obtenido una de las grietas de la ladera del volcán, dándole forma de camino, de sendero, que resaltó a los lados mezclando grises y azules directamente sobre la pared. El trazo grueso, pues no había tiempo para trabajarlo en detalle, daba al camino una apariencia singular. Era algo que en verdad no llevaba a ningún sitio. Salía de la grieta del volcán y moría en la imprimación blanca. No entraba en los planes de Faulkes, ni estaba esbozado allí. El efecto, sin embargo, era bueno. Introducía un eje nuevo, una variante inesperada, un vínculo singular que iba desde aquel volcán al otro colgado en la pared del Museo Nacional de Arte de México, a los ojos verdes que se habían cruzado con los de Faulkes cuando miraba ese cuadro por primera vez. A él mismo, allí, inmóvil, observando entrar en su vida a Olvido Ferrara. Un camino que se adentraba recto, amenazador como una línea tensa de un disparo, a través del paisaje pintado en la pared, hasta un lugar preciso de los Balcanes. ¡Qué diablos! Sorprendido, el pintor de batalla se detuvo y bebió un sorbo del café frío que quedaba en la taza que tenía sobre la mesa, encima de la cubierta de The Eye of War. Reflexionando sobre volcanes y caminos, no había tiempo para más, se dijo. Cada zona del mural había sido minuciosamente planificada antes de llevarse a la pared, y aquella variante insólita no estaba prevista. Pero comprobó que encajaba como si el espacio le hubiese estado reservado desde el principio. El pintor de batallas apuró el café, comprobando que en su cabeza, en los ojos que contemplaban el mural, en sus manos manchadas de pintura y en el pincel húmedo surgían posibilidades imprevistas, matices ocultos que tal vez siempre habían estado allí. Paradójicamente, esos nuevos trazos que se adentraban en la parte no pintada, o esta por sí sola, parecían materializar y confirmar lo pintado en el resto, del mismo modo que un puñado de arena que se escurriera entre los dedos hasta desaparecer representaría quizá un ajustado concepto plástico de la palabra arena. El dolor se insinuó otra vez abriéndose paso desde sus entrañas. El pintor de batalla se quedó inmóvil un par de segundos acechándolo, y al confirmar el anuncio sonrió apenas para sí, con la perversa malicia de saber cosas que el dolor ignoraba. En cualquier caso, aquella noche Fawkes no estaba dispuesto a concederle ninguna oportunidad. No había tiempo para eso. Así que lo atajó al instante, casi con precipitación. Dos pastillas, un sorbo de coñac en un vaso. Puso la botella sobre la mesa, entre los frascos y los pinceles, y al cabo, tras dudar un momento, volvió a cogerla y bebió un segundo trago, directamente del gollete. Luego salió a la puerta para recostarse en el muro, sintiendo el fresco del terral nocturno, mientras esperaba a que el medicamento hiciera su efecto. Miró las estrellas y el reflejo distante del faro recortando el acantilado. En algún momento, entre los puntitos luminosos de las luciérnagas que revoloteaban bajo la masa oscura de los pinos, le pareció ver avivarse la brasa rojiza de un cigarrillo. Cuando se extinguieron los últimos latidos de dolor, Fawkes entró de nuevo en la torre, sintiendo la suave lucidez química del calmante disuelto en su estómago. Dispuesto a reanudar el trabajo, revisó otra vez la parte no pintada. Entonces vio algo que antes no había visto. Se insinuaba allí. Descubrió con estupor una obra diferente, más heterodoxa y atrevida. Un espacio en blanco donde lo incompleto, la ausencia, era confirmación de la presencia misma. Movido por esa intuición, dejó el pincel sin enjuagar ni secar, tal como estaba, e intentó conseguir el efecto impregnando el dedo pulgar de la mano derecha con la mezcla que había en la paleta. Luego frotó deslizándolo a lo largo del camino recién pintado, dándole apariencia de río inexorable de prolongados surcos, de líneas y crestas minúsculas difíciles de apreciar a simple vista. Siguió trabajando con las manos, sin pinceles. Aplicaba ahora la pintura con los dedos, blanco, azul, amarillo y blanco, obteniendo verdes singulares parecidos a la luz de la mañana sobre un prado, grises semejantes al asfalto de una carretera removida por la metralla, azules sucios de cielo brumoso por el humo de casas en llamas, y un verde líquido como los ojos de la mujer a la que recordaba en aquel paisaje, pantalones tejanos ajustados a largas piernas, sahariana kaki, cabello rubio recogido en dos trenzas sujetas con cintas elásticas, la bolsa con las cámaras a la espalda y una de ellas sobre el pecho. Olvido Ferrara caminando por la carretera de Borovo-Naselje. Ella había dicho algo aquella misma mañana. Lo hizo mientras comprobaban el equipo tras pasar la noche acurrucados en un portal, en un patio junto a la calle principal de Vukovar, que parecía a resguardo de los morteros serbios. Habían estado bombardeando las inmediaciones. Varias veces los resplandores iluminaron los tejados rotos de los edificios cercanos, pero luego siguieron 3 horas de silencio. Los dos fotógrafos se pusieron en pie al alba, con la primera luz tiñéndolo todo igual que una veladura de grisalla. Y fue entonces cuando Olvido miró alrededor, las fachadas de las casas desiertas, los fragmentos de ladrillo y vidrio esparcidos por el suelo, y habló sin dirigirse a Fawkes, como expresando en voz alta un pensamiento en el que estuviese sumida. «Es cuestión de imaginación más que de óptica», dijo. Luego se quedó callada mirando aquel lugar sombrío, el cuerpo de la cámara abierto en las manos y la película a medio introducir. Cerró la tapa con un chasquido, hizo sonar el motor de arrastre y le sonrió a Fawkes, distraída, cual si todo cuanto ocupase en ese momento su cabeza estuviese lejos. «Aquellos tipos», añadió de pronto, «Jericol y Rodin tenían razón». Solo el artista es veraz. Es la fotografía la que miente. Más tarde, esa mañana, las deportivas blancas de Olvido hacían crujir la gravilla del suelo. La carretera estaba salpicada de impactos de artillería. Y Fawkes escuchaba ese sonido mientras caminaba por el otro lado. Las manos sobre las dos cámaras listas, atento al terreno y al cruce que tenían delante. Una zona descubierta por la que tenían que pasar hacia Borovo-Naselje. Un grupo de soldados croatas los precedía y otro iba detrás. Sonaban disparos de armas automáticas en la distancia. Un crepitar apagado que se concretaba con el de las maderas del techo incendiado de una casa cercana. Había también un militar serbio muerto en el centro de la carretera, alcanzado el día anterior por uno de los morteros cuyos impactos en forma de estrella jalonaban esta. El serbio estaba boca arriba, la ropa destrozada por las esquirlas, cubierto de polvo gris que también le tapizaba los ojos entornados y la boca abierta, con los bolsillos vueltos del revés y sin botas. A su lado había objetos desdeñados por los saqueadores, un casco de acero verde con una estrella roja, una cartera abierta, algunos documentos esparcidos por el suelo, un manojo de llaves, un bolígrafo, un pañuelo arrugado. Mientras se aproximaba al cadáver, Foulkes consideró la posibilidad de una foto con la casa incendiada al fondo. Así que calculó la luz a 125 de velocidad y 5.6 de diafragma. Dispuso de antemano la Nikon F3 y al llegar a su altura, deteniéndose un instante rodilla en tierra, encuadró el cuerpo, las piernas abiertas en V, los pies descalzos, con un dedo asomando por un agujero del calcetín, los brazos en cruz y los objetos esparcidos junto a ellos. La casa incendiada a la izquierda haciendo otro ángulo con la carretera. Lo que no había modo de fotografiar era el zumbido de las moscas. Ellas sí que ganaban todas las batallas. Ni el olor, evocadores de tantos otros olores y zumbidos, moscas y hedor, entre cuerpos hinchados en sabra y chatila. Manos atadas con alambre en los vertederos de San Salvador. Camiones descargando cadáveres empujados por palas mecánicas en Colhueci. Zum, zum, zum. Un fotógrafo hábil, había dicho alguien, podía fotografiar bien cualquier cosa. Pero Foulkes sabía que quien dijo eso nunca estuvo en una guerra. No es posible fotografiar el peligro o la culpa. El sonido de una bala al reventar un cráneo. La risa de un hombre que acaba de ganar 7 cigarrillos apostando sobre si el feto de la mujer a la que ha desventrado con su bayoneta es varón o hembra. En cuanto al cadáver del serbio descalzo, tal vez un escritor pudiera encontrar algunas palabras. Para las moscas, por ejemplo. Zum, zum, zum, zum. El olor era otra cosa. O la escueta soledad del cuerpo muerto cubierto de polvo. Nadie le sacudía el polvo a un cadáver. Solo el artista es veraz, recordó Foulkes. Y se dijo que tal vez era cierto, que la fotografía pudo ser veraz cuando era ingenua e imperfecta, en sus comienzos, cuando la cámara únicamente podía captar objetos estáticos y en las antiguas placas las ciudades aparecían como escenarios desiertos donde los seres humanos y los animales eran trazos fugaces, imprecisos rastros fantasmales tan parecidos a los de otra foto posterior, hecha en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. La huella impresa en un muro de una silueta humana y una escalera desintegradas por la deflagración de la bomba. Al bajar la cámara, Foulkes vio que Olvido se había detenido al otro lado de la carretera. Para no meterse en cuadro y que lo miraba. Entonces se puso en pie y cruzó hacia ella, y mientras lo hacía comprobó que no apartaba sus ojos de él, como si estudiase cada uno de sus movimientos, sus gestos, su aspecto. En los últimos días la había sorprendido varias veces mirándolo de aquel modo, a hurtadillas primero, francamente después, cual si pretendiera grabarse en la memoria cuanto a él se refería, todas las imágenes de aquella etapa de un largo y extraño viaje que se hallara a punto de terminar. Un viaje del que ella tuviese el pasaje de vuelta en el bolsillo. Foulkes caminaba con una sensación de tristeza y de frío infinitos. Para disimularlos miró alrededor. Los soldados que se alejaban hacia el cruce, la casa incendiada. Sobre todo eso había un cielo limpio, sin una nube, y un sol que todavía no alcanzaba la altura incómoda para las fotos y proyectaba la sombra de Olvido sobre la gravilla suelta de la carretera, cuyo relieve deformaba sus contornos. Por un instante Foulkes pensó en tomar una foto de esa sombra de bordes imprecisos, pero no lo hizo. Fue entonces cuando ella vio un cuaderno roto y descolorido en el suelo. Un cuaderno escolar, de tapas azules, con algunas hojas arrancadas, abierto sobre la hierba. Empuñó la cámara, dio 2 pasos adelante buscando el encuadre, dio otro paso hacia la izquierda y pisó la mina. Foulkes se miró las manos manchadas de pintura roja y luego observó el mural que lo circundaba. Las formas cambiaban en contacto con el color. Los espacios en blanco, el esbozo a carboncillo sobre la imprimación de la pared, habían dejado de parecerle zonas vacías. Bajo la intensa luz de los focos halógenos, todo parecía fundirse en su cerebro a la manera de las pinturas impresionistas. Colores, espacios, volúmenes que sólo alcanzaban su integración correcta en la retina del espectador. Tan reales, tan veraces, sólo el artista es veraz, recordó de nuevo. Eran allí las figuras y paisajes acabados como los que apenas se insinuaban. las formas anunciadas en la pared, las pinceladas minuciosas y los trazos gruesos, fresca la pintura todavía, aplicados con los dedos sobre figuras ya pintadas o sobre espacios en blanco. Un largo camino. Había una trama subyacente, una perspectiva fabulosa e interminable como un bucle que recorría el círculo del mural sin detenerse nunca, integrando cada uno de los elementos, relacionando entre sí las naves que zarpaban bajo la lluvia, la ciudad en llamas sobre la colina, los fugitivos, los soldados, la mujer violada y el niño verdugo, el hombre a punto de morir, los bosques con ahorcados colgantes como frutos, la batalla en el llano, los hombres acuchillándose en primer término, los jinetes a punto de entrar en combate, la ciudad durmiente y confiada entre sus torres de acero, hormigón y cristal. El universo visible y la inmensidad concebible de la naturaleza. Todo lo que había querido pintar estaba allí. Bruegel, Goya, Uccello, el doctor ATL y los demás. Cuantos dispusieron la mirada y las manos de Faulkes para expresar lo que a lo largo de su vida había penetrado por el visor de la cámara hasta la caverna de Platón de su retina. La película fotográfica y el papel de positivar solo jugaban roles secundarios en todo aquello. Se explicaban, al fin, combinados en la formulación geométrica, cuyo principio y resultado final convergían en el triángulo que lo presidía todo. El volcán negro, pardo, gris, rojo. El símbolo del criptograma, desprovisto de sentimientos e implacable en simetrías, que extendía sus grietas de lava como una tela de araña cuya red abarcase la cifra del universo. Las fisuras en la pared de la vieja torre que servía de soporte a todo ello. El alba del día que pronto iba a penetrar por la ventana. El hombre que aguardaba afuera, mientras el pintor de batallas culminaba su trabajo. Solo algo quedaba por hacer. De pronto parecía tan evidente que le torció la boca una sonrisa. Olvido Ferrara, de estar allí, habría reído a carcajadas con eso. La imaginó echando atrás la cabeza trigueña, mirándolo burlona con sus ojos líquidos y verdes. Cuestión de imaginación más que de óptica, Faulkes. La fotografía miente y solo el artista, etc. Fue hasta la mesa y cogió la portada de la revista con la foto de Ivo Markovic. Un joven rubio con gotas de sudor en el rostro, ojos vacíos y gesto fatigado, tan diferente al hombre que aguardaba junto al acantilado. Mariposas de Lorenz y navajas rotas se concitaban en aquella imagen, que en el momento de fijarse sobre el negativo todavía se ignoraba a sí misma, con sus consecuencias, prolongadas hasta el presente. Faulkes contemplando esa foto en la vieja torre sobre el mar. La verdad está en las cosas, no en nosotros, recordó, pero nos necesita para manifestarse. Olvido habría seguido riendo, pensó, si lo viera en ese momento con la portada de la revista en la mano, buscando entre los instrumentos de pintura, los tubos y frascos llenos y vacíos, los pinceles, los libros que cubrían la mesa. La recordaba tumbada en el suelo, sobre una alfombra, recortando durante horas aquellas fotos donde lo único vivo era el rastro impreciso de seres humanos extinguidos como fantasmas fugaces. Collage y objetos trubes, naturalmente. Al fin encontró un bote grande de medium acrílico brillante, casi lleno. Con un pincel grueso y limpio, impregnó bien el dorso de la página y luego se volvió hacia el muro en busca del lugar adecuado. Eligió un espacio todavía en blanco situado entre el volcán y la ciudad moderna y confiada, y la pegó allí, extendiéndola bien alisada sobre la superficie ligeramente irregular de la pared. Después retrocedió para observar el efecto y sin apartar los ojos buscó a tientas la botella de coñac. La sostuvo entre los dedos entumecidos por la pintura que empezaba a secarse en sus manos. Se llevó el gollete a la boca y bebió un trago tan largo que lo hizo lagrimear. Ahora sí, se dijo. Ahora todo está donde debe estar. Después, con varios tubos de color puro en la mano izquierda, se acercó de nuevo y empezó a aplicar pintura en gruesos trazos, primero curvos y luego rectos y libres, húmedo sobre húmedo, usando los dedos como espátulas hasta que la foto de Ivo Markovic quedó integrada en el conjunto, unida a la pared y al resto del mural con un entramado poliédrico de ocres, amarillos y rojos, que remató con un trazo oscuro, alargado y fantasmal como una sombra, destinado a permanecer allí cuando el deterioro del mural hiciera desaparecer la página apegada. El pintor de batallas dejó en el suelo los tubos de pintura y se lavó las manos en la jofaina. Se sentía extrañamente relajado. Vacío como una cáscara de nuez, pensó de pronto. Acabó de secarse despacio reflexionando sobre eso. Era extraño verse a uno mismo como pintado en el mural, casi al final del viaje. Al cabo dejó el trapo sobre la mesa, buscó la caja de pastillas, se metió dos en la boca y las tragó con otro sorbo de coñac. Aquello prevendría que el dolor volviera a presentarse en un momento inoportuno. Después cogió el cuchillo y se lo metió en el cinturón por detrás. Equiparse para el combate, pensó de pronto, y sonrió apenas, inmóvil un instante. A Olvido le gustaba eso, recrearse en el momento inmediato a la partida, en la tensión de la espera, mientras revisaban en silencio el equipo en la habitación de cualquier hotel antes de dirigirse a un lugar difícil. Comprobar cámaras y película, llenar los bolsillos con lo necesario, meter en la mochila botiquín, mapas, agua, bloc de notas, rotuladores, aspirinas, cargando solo aquello que podía llevarse encima y no impedía caminar, correr, sobrevivir, antes de cerrar la puerta sobre lo superfluo. «Parezco una niña disfrazándose», dijo ella en cierta ocasión, «dispuesta a ser otra, ¿no te parece, Faulkes? O a no ser ninguna. En cualquier caso, cada vez dejo atrás una vieja piel, como las serpientes cansadas». Antes de apagar los focos y salir afuera, a la noche, el pintor de batallas contempló su obra por última vez. Se vería mejor, pensó, cuando la luz real penetrase por la ventana de levante y diese, como cada día, su característico tono dorado a los efectos de la luz pictórica representada en el mural. Entonces, a medida que los rayos de sol recorriesen la pared, el fuego de la ciudad sería más rojo, el volcán más sombrío y la lluvia más gris. Aunque no era una obra maestra, se dijo ecuánime. Movía despacio la cabeza, reflexionando sobre eso. No lo era en absoluto. De extraña la habían calificado Ivo Markovic y Carmen Elsken. Todos esos ángulos, etc. Con una sonrisa absorta, Faulkes se preguntó qué habría dicho Olvido a Ferrara. ¿Qué pensarían quienes en el futuro contemplasen aquel mural, mientras la torre estuviera en pie? No era una buena pintura, concluyó, pero era perfecta. 19. Cerró la puerta con llave y anduvo despacio hacia las siluetas negras de los pinos que los destellos lejanos del faro recortaban a intervalos bajo un cielo todavía lleno de estrellas. La calma era absoluta. Hasta el suave terral había cesado. Faulkes solo oía sus pasos, el chirriar de grillos entre los arbustos y el rumor de resaca que ascendía desde la playa de guijarros con estertor prolongado y sordo, casi humano. Cuando estuvo cerca del bosquecillo, se detuvo y aguardó inmóvil entre los minúsculos rastros luminosos de las luciérnagas. Se encontraba tranquilo, limpio de mente, sereno de memoria e intenciones. No había aprensión ni dolor. Bajo los efectos del calmante, su corazón latía acompasado, preciso. Siguió latiendo así cuando una sombra se destacó bajo los árboles cerca y la luz del faro hizo clarear un instante la camisa de Ivo Markovic. «Se ha dado prisa», dijo el croata. «Falta una hora para que amanezca». No necesitaba más tiempo. Usted tenía razón. No comprendo. Mi trabajo estaba casi acabado, y yo no lo sabía. Permanecieron en silencio. Al cabo de un momento, la silueta oscura de Markovic se desplazó un poco. El siguiente destello del faro lo destacó sentado sobre una piedra. El pintor de batalla se puso en cuclillas, cerca. «¿Viene armado, señor Faulkes?» «Hasta cierto punto. No se acerque demasiado, entonces». Hubo otra pausa larga. Parecía que el croata se riese entre dientes, quedo, pero tal vez fuera el rumor del mar bajo el acantilado. «¿Debo entender que está satisfecho con su pintura?» Faulkes encogió los hombros en la oscuridad. «Creo que sí», movió la cabeza. «No, estoy seguro. Es como debía ser». Markovic no dijo nada. Los puntitos minúsculos de las luciérnagas revoloteaban entre las dos sombras inmóviles. «Sin usted no habría sido capaz de verlo», prosiguió el pintor de batallas. «Habría seguido trabajando durante días y semanas hasta llenar la pared entera, alejándome del momento, del punto exacto. Celebro haberle sido útil. Ha sido más que eso. Me hizo ver cosas que no veía». Una pausa. Quizá Markovic reflexionaba sobre lo que acababa de escuchar. Faulkes se desplazó un poco hasta sentarse apoyado en el tronco de un pino. Miró el destello del faro, el tapiz luminoso de las urbanizaciones que ascendían por la ladera de las montañas, más allá de Puerto Umbría, y la bóveda negra acribillada de estrellas hasta el horizonte. «¿Estoy de verdad en el cuadro?», preguntó de pronto el croata. Su interés parecía real, sincero. Faulke sonrió en sus adentros. «Ya se lo dije. Usted, yo mismo. Todos estamos en él». El otro tardó un poco en hablar de nuevo. «Simetrías, ¿no?». «Eso es». «Todas aquellas líneas y ángulos pintados». «Sí». Markovic encendió un cigarrillo. Con el resplandor del mechero que se reflejaba en los cristales de las gafas, Faulkes vio su perfil inclinado, los ojos entornados por el deslumbramiento de la llama. «Era un buen momento», pensó. 5 segundos de ceguera bastarían para usar el cuchillo y terminar con todo. Su instinto adiestrado calculó ángulos, volúmenes y distancia. Consideraba desapasionado la aproximación más conveniente, el gesto que pondría las cosas en su sitio. A tales alturas de su historia, Faulkes sabía, de sobra, que entre el acto de tomar una fotografía, aquel ballet mecánico sobre el tablero que acercaba al cazador a la presa, o la presa al cazador, y el acto de matar a un ser humano, mediaban mínimas diferencias técnicas. Pero dejó extinguirse el pensamiento. Permanecía recostado con indolencia contra el árbol, la espalda pegajosa de resina. Estaba estropeando, pensó absurdamente, su última camisa limpia. «Hay una conclusión, señor Faulkes. En las películas siempre hay alguien que resume las cosas antes del desenlace». El pintor de batallas miró la brasa inmóvil del cigarrillo. Las luciérnagas iban y venían alrededor fugitivas y doradas. Sus larvas, pensó, se alimentaban en las vísceras de caracoles vivos. Crueldad objetiva. Luciérnagas, orcas, seres humanos. En millones de siglos pocas cosas habían cambiado. «La conclusión está ahí», señalaba hacia la masa oscura de la torre, consciente de que el otro no podía ver su ademán. «Pintada en la pared». «¿También su sentimiento por lo que me hizo?». Aquello irritó a Faulkes. «Yo no le hice nada», repuso áspero. «No tengo nada que sentir. Creí que había entendido eso». «Lo entiendo. Las alas de la mariposa no son culpables, ¿verdad?». «Nadie lo es». «Al contrario, lo somos. Usted y yo mismo, su mujer y su hijo, todos formamos parte del monstruo que nos dispone sobre el tablero». De nuevo un silencio. Al cabo sonó la risa queda de Markovic. Esta vez no era el rumor del mar en las piedras de abajo. «Topos locos», apuntó el croata. «Eso es». Faulkes también sonreía retorcido. «Usted lo expresó bien el otro día. Cuanto más evidente es todo, menos sentido parece tener». «¿No hay salidas entonces?». «Hay consuelos. La carrera del prisionero que mientras le disparan cree ser libre. ¿Comprende lo que quiero decir?». «Me parece que sí». «A veces basta eso. El simple esfuerzo por comprender las cosas. Vislumbrar el extraño criptograma. En cierto modo, una tragedia tranquiliza más que una farsa, ¿no le parece? También hay analgésicos temporales. Con suerte dan para ir tirando. Y bien administrados sirven hasta el final». «¿Por ejemplo?». «La lucidez, el orgullo, la cultura, la risa, no sé, cosas así». «¿Las navajas rotas?». «También». Se avivó la brasa del cigarrillo. «¿Y el amor?». «Incluso el amor. Aunque se acabe o se pierda, como el resto». «Sí». La brasa del cigarrillo se avivó 3 veces antes de que Markovic hablase de nuevo. «Creo que ahora lo entiendo bien, señor Faulkes». Hacia el este, donde la isla de los ahorcados destacaba su cresta oscura adentrándose en el mar, la línea del alba empezaba a insinuarse en tonos más claros, intensificando el contraste entre el agua y el cielo todavía negros. El pintor de batalla sintió frío. Maquinalmente tocó el mango del cuchillo que llevaba en el cinturón a la espalda. «Deberíamos acabar con esto», dijo en voz baja. Markovic no dio muestras de haberlo oído. Había apagado el cigarrillo y prendía otro. La llama del encendedor daba al croata un aspecto demacrado. Hundía sus mejillas y acentuaba la sombra en las cuencas de los ojos, tras las gafas. «¿Por qué fotografió a la mujer muerta?». Más irritación fue el primer sentimiento de Faulkes al oír aquello. Una cólera templada que le recorrió las venas como un latido suplementario. Era la segunda vez que Markovic formulaba esa pregunta. «No es asunto suyo». El otro parecía reflexionar sobre si lo era o no lo era. «En cierto modo lo es», concluyó. «Piénselo y tal vez esté de acuerdo conmigo». Faulkes lo hizo. Tal vez, se dijo al fin, esté de acuerdo con él. Porque debo decirle, proseguía el otro, que fue sorprendente. Iba con mis compañeros por la carretera. Oímos el estampido y algunos se acercaron a mirar. Pero estábamos en zona batida y nuestro oficial nos ordenó seguir adelante. Una mujer muerta, dijo alguien. Entonces lo reconocí. Usted me había fotografiado 3 días antes, cuando huíamos de Petrovchi. A la mujer no la pude ver bien, pero supe que era la misma. Y cuando pasaba cerca, lo vi levantar la cámara y hacer una foto. Hubo un silencio y se avivó la brasa del cigarrillo. Folkes miraba aquel punto rojo semejante a los innumerables puntos rojos más oscuros y líquidos que salpicaban el cuerpo de Olvido, inmóvil, insólitamente pálida, la piel emblanquecida de pronto como en una sobreexposición, tumbada boca abajo en la cuneta, la mano derecha asomando junto a la cámara fotográfica a la altura del estómago, el brazo izquierdo doblado, esa otra mano con el reloj en la muñeca, la palma vuelta hacia arriba y cerca del rostro, el pendiente en forma de pequeña bolita de oro en el lóbulo de la oreja por donde salía el hilillo rojo que manchaba una trenza, corría por la mejilla hasta el cuello y la boca y bordeaba los ojos entreabiertos, fijos en la hierba y en los fragmentos de tierra removida sobre la que se extendía un charco de sangre. Arrodillado junto a ella con las cámaras colgando, ensordecido y confuso por el estallido próximo de la mina, mientras la sahariana y los pantalones de la mujer se iban empapando de rojo oscuro en la parte del cuerpo que estaba en contacto con el suelo, Faulkes había extendido las manos, primero en busca de un sitio donde taponar la hemorragia, y después palpando el cuello inerte, al acecho de latidos ya imposibles. ¿La amaba?, preguntó Markovic. Faulkes miró hacia levante. No había un soplo de brisa y la línea de claridad era más concreta. Viraba a tonos azules y grises mientras por aquella parte se amortiguaba la luz de las estrellas. Quizá por eso hizo la foto, ¿no? Para devolver las cosas a su estado natural. El pintor de batallas permaneció callado. Ante sus ojos en la cubeta del laboratorio iban apareciendo a la manera de aquella sutil línea de horizonte que se insinuaba en la distancia los contornos y sombras de la imagen fotográfica. «Es oscura la casa donde ahora vives», recordó. Había mirado a Olvido muerta a través de la cámara, borrosa primero y nítida luego, a medida que giraba de infinito a 1,6 metros el anillo de la distancia focal. La imagen en el visor aparecía en color, pero el recuerdo principal superpuesto a todo lo demás, lo que el tiempo o la memoria de Faulkes conservaban, había destruido aquella única copia en papel y el negativo yacía sepultado entre kilómetros de película archivada. Era la gama de grises afianzándose despacio en el papel fotográfico, la lenta impresión revelada por el proceso químico bajo la luz roja del laboratorio. La bolita del pendiente de oro en el lóbulo de la oreja fue lo último en aparecer bajo el líquido de la cubeta. Caronte debía de estar satisfecho. «Vi la mina», dijo. Seguía observando la línea azul-gris del horizonte. Cuando al fin se volvió hacia Markovic, el destello del faro recortó un instante la silueta de este. «¿Quiere decir», inquirió el croata, «que vio la mina antes de que ella la pisara?» «Sí, o mejor dicho, la adiviné». «¿Y no dijo nada?» «Dudé 3 segundos. Solo eso, 3. Ella se iba, comprende. Me estaba dejando ya. De pronto quise saber hasta qué punto. No sé. Irse de una forma u otra no dependía de mí. Quizá la geometría tuviese algo que decir al respecto». Markovic escuchaba muy quieto. De no ser por la brasa de su cigarrillo o por los destellos periódicos del faro que lo silueteaban a intervalos, Faulkes habría pensado que no estaba allí. «Ella dio 2 pasos adelante», continuó. «Exactamente 2. Quería fotografiar algo que estaba en el suelo, un cuaderno escolar. Observé que en la cuneta la hierba se mantenía derecha, alta e intacta. Nadie la había pisado». Ahora Markovic chasqueó la lengua, familiarizado con hierba pisada y sin pisar. «Ya entiendo», murmuró. «Siempre hay que desconfiar de eso. Pensé, bueno, ella podía detenerse donde estaba, ¿comprende?». El otro parecía comprender muy bien. «Pero ella se movió», dijo. «Se movió», confirmó Faulkes, «igual que una pieza sobre un tablero de ajedrez. Había dado un paso más, esta vez hacia la izquierda. uno solo. Y usted estaba mirando todas aquellas líneas y recuadros, quieto y fascinado. Era la palabra exacta, concedió el pintor de batallas, fascinado. Antes de terminar el último movimiento, ella levantaba la cámara para hacer la foto. Solo 3 segundos, un instante casi imperceptible. El caos y sus reglas, por decirlo de ese modo, habían tenido su oportunidad. Entonces él pensó que era suficiente y abrió la boca para decirle que se detuviera. En ese momento hubo un fogonazo y Olvido cayó de bruces. ¿Recuerdas sus últimas palabras? ¿No lo miró antes ni le dijo nada? No. Ella iba caminando, fue a hacer la foto y pisó la mina. Es todo. Murió ajena a mí, sin advertir que la observaba, sin darse cuenta de que moría. Se extinguió la brasa del cigarrillo de Markovic. Las luciérnagas también habían desaparecido. Y la forma compacta de la torre iba afirmándose lentamente donde el cielo viraba de negro a azul oscuro. «Ella se iba», insistió Faulkes. Oyó al croata. Un roce en el suelo, una agitación entre los arbustos. El pintor de batallas tocó el mango del cuchillo, pero se quedó así, rozándolo con los dedos sin empuñarlo. De pronto estaba tan cansado que se habría dormido allí mismo. A fin de cuentas, pensaba, lo que iba a ocurrir venía sucediendo desde hacía 450 millones de años. Algo tan común como la vida y el universo mismo. También era muy tarde para todos, pensó, sobre todo para él. La voz de Markovic sonó queda, reflexiva. En vez de conversar, parecía expresar un pensamiento en voz alta. El faro escorzó otra vez su contorno. Se había incorporado un poco. Cuando vine en su busca, señor Faulkes, creía que iba a matar a un hombre vivo. El pintor de batallas recostó la cabeza en el árbol y aguardó tranquilo, abiertos los ojos en la oscuridad. Se recordaba durante otros amaneceres, preparando de madrugada el equipaje con precisa rutina, parado en el umbral antes de cerrar la puerta, echando un último vistazo para comprobar que todo cuanto dejaba atrás se veía ordenado y limpio, sentado en un taxi, camino del aeropuerto, recorriendo las calles desiertas de una ciudad dormida, ignorando si volvería o no. «Pues tendrá», dijo en voz baja, «que arreglárselas con lo que hay». Mantuvo la cabeza apoyada en el tronco y siguió así, inmóvil, mientras la claridad gris y luego dorada y naranja se afirmaba en el horizonte. La silueta negra de la torre se recortaba en la primera luz de la mañana y todo alrededor, los árboles, los arbustos y las rocas, iba tomando forma despacio. El destello lejano del faro se apagó justo cuando una suave brisa de tierra volvía a soplar hacia el acantilado, donde el mar estaba tranquilo y había cesado el rumor de las piedras arrastradas por la resaca. Entonces, al fin, Faulkes miró hacia el lugar donde estaba Ivo Markovic y solo vio media docena de colillas aplastadas en el suelo. El pintor de batallas aún permaneció un largo rato sentado, sin cambiar de postura hasta que el disco rojo del sol rebasó la línea del mar junto a la isla de los ahorcados y sus primeros rayos horizontales le calentaron la piel, haciéndole entornar los ojos. Entonces se levantó sacudiéndose las agujas de pino del pantalón y dirigió una lenta mirada circular al paisaje. Las gaviotas chillaban volando en torno a la torre cuyas piedras doraba aquella luz rojiza de levante. En el lado opuesto del horizonte, los accidentes de la costa se perfilaban en la suave bruma del amanecer, escalonadas sus puntas en perspectiva, con diferentes tonos de gris, desde el más oscuro y próximo al más difuso y lejano, como en los cuadros antiguos. Era, decidió sereno, un hermoso día. Bajó por el estrecho y empinado sendero de guijarros y al llegar a la playa, que todavía se hallaba en sombra, observó el mar, quieto y dilatado, como una enorme lámina de mercurio, que la luz ascendente empezaba a volver azul en la distancia. Se quitó las zapatillas y la camisa y se adentró un poco en el agua, metiendo los pies desnudos entre las piedras redondeadas de la orilla. Estaba fría, como cada mañana antes de las acostumbradas 150 brazadas de ida y 150 de vuelta. El frescor vigorizó sus músculos y despejó su cabeza. Retrocedió para dejar sobre el tronco descolorido del árbol seco, junto a la camisa y en las zapatillas, las llaves de la torre, algunas monedas que llevaba en los bolsillos y el cuchillo que aún tenía metido en la parte de atrás del cinturón. Entonces miró hacia arriba y sonrió deslumbrado. El sol asomaba por la cortadura del acantilado, entre las ramas de los pinos, y sus rayos iluminaban oblicuamente la pequeña playa. En ese momento sintió una molestia en el costado, un aviso del dolor que se insinuaba de nuevo, reclamando sus derechos. La certeza le hizo mover la cabeza ensimismado. Esta vez, se dijo, llega demasiado tarde. Antes de volver al agua, cogió una de las monedas que había puesto sobre el tronco seco y se la introdujo en la boca, bajo la lengua. Luego, sumergido hasta la cintura, observó cómo en las piedras de la orilla se desvanecían sus huellas, semejantes a pinceladas del mural por fin acabado, secándose bajo el sol de la mañana. Cuando llegó la nueva punzada de dolor, el pintor de batallas apenas se dio cuenta. Nadaba concentrado, vigoroso, adentrándose en el mar con buen ritmo y precisión geométrica, en una línea recta que cortaba en dos mitades exactas el semicírculo de la caleta. Sentía en la boca, junto al sabor de la sal, el cobre de la moneda para Caronte. Se preguntó qué habría más allá de las 300 brazadas.